Bueno, y me agrada mucho la verdad y en realidad lo personal de que haya tantas personas interesadas en meterse a pensar a fondo Marx y lo que Marx tiene que o puede ofrecernos para pensar la crítica del capital, que es obviamente, yo creo, el representante pues de la filosofía más, que cabalmente de una manera más marcada ha podido desarrollar esa crítica, ¿no? Yo quisiera ahora, en realidad, aprovechar la ocasión para que esto sea motivo de cada uno de ustedes por su cuenta se ocupe de este texto de los manuscritos de 1844. Yo, en el texto que ustedes han podido ver, básicamente lo que hago es tratar de dar cuenta de un poco la dimensión antropológica que está en juego en esta obra, es decir, cuál es el punto de partida en términos de concepción de lo humano, ¿no? Lo que llama acá Marx el ser genérico o ser específico según las definiciones, las traducciones del alemán, ¿no? Les propondría más bien entonces un poco las tres partes que están en este texto, ¿no? Por un lado, exponer lo que vendría a ser la alienación en el trabajo; por otro lado, cuáles son las alternativas que Marx conoce en su medio académico, digamos, y extraacadémico de su época de tempranos 40 del siglo XIX, que sería la economía política y lo que él llama el comunismo grosero; y en tercer lugar, un poco tratar de hacer el esfuerzo de identificar algunos elementos que podrían ser elementos positivos, esto es, afirmativos, sobre lo que vendría a ser este ser humano, ¿no? Les comento porque va a marcar mi posición. Yo, bueno, este texto en realidad se escribió hace unos años, ¿no? Entonces, bueno, uno va también redefiniendo sus cosas, rehaciendo la manera de enfocar los temas que ha tratado antes, ¿no? Y he estado pues releyéndolo para poder presentarlo. Y en fin, podrán ver que hay cosas que se podrían decir mucho mejor, sobre todo adaptándolas a las circunstancias contemporáneas. Esto es 2006. Estamos antes de la crisis. Yo creo que el contexto que tenemos ahora invita a reflexiones más agudas y más interesantes que lo que ustedes han podido leer en ese texto, ¿no? Igual, insisto, es una invitación para leer al propio Marx, ¿no? Y un dato en ese sentido que, digamos, es bueno explicitar desde donde uno habla, ¿no? Es que todo esto está en el marco de un proyecto doctoral, como les comentaba Xavier, que es un estudio que estoy haciendo sobre el comunismo en Marx, ¿no? Y sobre la relación que hay entre sociedad comunista desde el punto de vista de Marx, como la fórmula Marx, y el poder político, ¿no? Estoy en una discusión ahí con el afán de procurar de alguna manera radicalizar algunos elementos que quizás en la obra de Marx no están del todo desarrollados en relación con el poder político. En fin, eso podría salir en la conversación quizás después, pero se los comento, ¿no? Es un poco el motivo de este texto, en fin, es en buena cuenta pensar el comunismo, es decir, pensar una sociedad emancipada frente al capital y pensar cuáles serían las determinaciones de esa sociedad, ¿no? Una de esas determinaciones, al menos desde la fuente de Marx, ¿no es cierto?, es qué entendemos por humanidad y qué entendemos por humanidad realizada. Una humanidad que manifiestamente está negada, ¿no?, en el contexto de las relaciones sociales capitalistas. Ese es un poco el espacio desde el que yo puedo hablar, ¿no? Es un poco una posición y un interés, digamos, que es particular, ¿no? Bueno, me interesa primero, ya entrando entonces en lo nuestro, es resaltar, ¿no?, que habría que hacer algunas acotaciones como que de partida, ¿no? Es decir, hay una cuestión que está acá dominando de alguna manera la escena, es el problema de la libertad. Se puede pensar que Marx es un filósofo moderno, de la modernidad tardía, si se quiere, y como tal, es un filósofo a quien le interesa esto que llamamos nosotros emancipación en términos políticos, ¿no? Pero que tiene como asidero, como punto de partida, el problema de la libertad. Es decir, ¿cómo así es factible que los seres humanos tengan una praxis en la cual se hallen en control de sus propias condiciones, productos y relaciones, ¿no? El problema de la libertad, a mi modo de ver, es un tema que, digamos, articula la obra y los intereses críticos de Marx, ¿no? No solo la economía política, sino en realidad los diversos enfoques que él ha podido trabajar a lo largo de su obra. Ahora bien, por esa libertad, como te había anotado ahora Xavier en la presentación, tenemos que distinguir, ¿no?, la libertad tal cual aparece en los textos de Marx frente a la libertad que aparece en el sentido común liberal y en la filosofía política liberal o la ética liberal, ¿no? En tanto y en cuanto en Marx, eso tiene que ver con sus raíces en Hegel, lo que hay es un reto muy complicado en realidad, pero que está planteado y que a mí me parece potente e irrenunciable, y es la relación entre libertad y necesidad histórica. Es decir, somos libres en tanto y en cuanto somos capaces de asumir las determinaciones históricas que nos sitúan acá y a partir de las cuales somos capaces de comprometernos con determinados intereses, ¿no? No es una libertad que está en el aire, que está por fuera de las circunstancias donde estamos situados. No es, pues, la libertad del mercado. No es la libertad de esto que llaman en filosofía libertad negativa. O sea, soy libre de cualquier condicionamiento ajeno, ¿no? Entonces yo voy y compro esta marca de agua o aquella otra, y por eso soy libre. Esa libertad de elección es una libertad que queda corta para los intereses humanos. Y queda corta porque resulta ingenuo, es decir, no se plantea por las condiciones de decisión entre esta marca, ¿no?, de agua y aquella otra. No se plantea no solamente el tema de adquisición, sino el simple hecho de que esa botella esté ante nosotros en el mercado o no. Es decir, todas las condiciones fácticas que nos llevan a tomar tal o cual decisión. Entonces hay en Marx eso que trae una serie de complicaciones, pero que me parece un punto de vista de partida a asumir, que es una comunión entre libertad y necesidad, ¿no? Y en segundo lugar, y esto ya es algo más específico para el texto que han podido leer, está la relación entre libertad individual y personalidad, o libertad individual y, especificidad individual, diferencia individual. Esto es algo, a mi modo de ver, importante. Porque claro, cuando entendemos libertad en términos liberales, en términos de la lógica de la dominación, normalmente la entendemos como yo puedo hacer lo que me dé la gana, ¿no es cierto?, y nadie me impone que haga nada, ni el Estado, ni ningún otro particular, ni colectivo. Pero en realidad, es una libertad que está acotada a ciertos parámetros estandarizados, que pueden ser parámetros jurídicos o políticos, que son homogeneizadores, es decir, parámetros que establecen que al fin y al cabo podemos tomar más o menos ciertas decisiones y no otras, y no cualquier otra decisión, por un lado. Y por otro lado, en el plano ya privado o social, tenemos estas pautas, por ejemplo en el consumo, ¿no es cierto?, en la distribución, por las cuales también se establecen estructuras de homogeneización para cualquier sujeto individual. Yo creo que en el horizonte de Marx hay una reivindicación, y eso está más claro en el texto siguiente, un texto posterior a este que se llama La ideología alemana, ¿no?, donde se reivindica el comunismo como una sociedad en la cual los sujetos realizan su personalidad. Eso es una cosa complicada, ¿no? Por supuesto, por muchas razones que a ver si podemos discutirlo en el intercambio, ¿no? Pero en principio, ese es otro presupuesto de este texto, habría en Marx una relación entre libertad y diferencia, libertad y particularidad, ¿no? Esto tiene un montón de repercusiones para muchos temas, ¿no? Por ejemplo, los temas de interculturalidad, ¿no? Por ejemplo, temas que pueden tener que ver con también cuestiones nacionales, ¿no?, o regionalismo, etcétera. Entonces eso, libertad y necesidad histórica por un lado, libertad y diferencia individual por el otro. Bien, puesto eso así, en realidad en esos manuscritos de París, son tres manuscritos que se redescubrieron. El primero de ellos básicamente tiene temas económicos, ¿no?, que son un poco las notas de la lectura de Marx sobre los economistas políticos clásicos, pero acaba con un acápite, pues, que es muy importante en la historia de la filosofía, y no solo dentro de la obra de Marx, que es esto del trabajo enajenado, ¿no es cierto? Luego hay un segundo manuscrito con algunos temas económicos que es el que está más fragmentariamente recogido, ¿no? Y un tercero donde hay una serie de notables, más que pinceladas, exposiciones sobre lo que vendría a ser esta base antropológica en la obra de Marx. Es decir, ¿cuál sería el horizonte de alguna manera de sentido con el que cabría comprometernos contra la lógica de la dominación capitalista, ¿no? Este es todo un asunto muy complicado, porque claro, hablar de una antropología, quiere decir hablar de una concepción del hombre, siempre podría pensarse como, y algunos críticos de Marx así lo sostienen, como una suerte de metafísica en Marx, ¿no? Es decir, como que habría un punto de partida esencialista que no se discutiría, ¿no? Eso también lo podríamos conversar, ¿no? Pero más o menos son esas tres partes en la obra de Marx, y ahí, digamos, la exposición tiene partes de rechazo, el rechazo a la economía política clásica, el rechazo al comunismo grosero, ¿no? Pero tiene también afirmaciones, ¿no? Y yo creo que son afirmaciones antropológicas, que son las que nos interesan, que el ser humano es un ser genérico, vamos a ver qué cosa quiere decir eso. Hay afirmaciones ontológicas, que podríamos hurgar más, es decir, nuestra condición como existencia es una condición relacional, es decir, nos definimos porque somos objeto para otros y otros son objeto para nosotros, y así recíprocamente, ¿no? Establecemos red de relaciones en las cuales reproducimos nuestra existencia, y entonces somos activos y pasivos a la vez, ¿no? Por supuesto, no solo somos objetividad, somos también sujetos, ¿no?, transformadores. Ahí hay una dimensión poco atendida normalmente en Marx. Y un tercer nivel, que es el nivel lógico, que tiene que ver con cómo está razonando, ¿no?, Marx, y eso tiene que ver con esto de la dialéctica, pensar desde los contrarios, ¿no? Esto que hereda de Hegel, pero a su manera, ¿no? A su manera. Bien, entonces, consideradas las cuestiones de arranque, ¿no?, yo les propondría una pasada más o menos breve por lo que es el tema de la enajenación, ¿no? Claro, hablar de enajenación supone hablar de un proceso por el cual de alguna manera se extravía algo, ¿no?, o perdemos algo que originariamente podría haber sido nuestro, ¿no? Se trata de una ajenidad que resulta de nosotros mismos, ¿no? No es algo que nos viene dado fuera, no es una simple dominación como un fenómeno externo, ¿no? Esta es una clave lógica bien importante, ¿no? Es decir, no pensemos en general la dominación social, no solo el trabajo enajenado, como una suerte de mera imposición, como si fuera un mero fenómeno natural, ¿no?, sino que más bien lo que tenemos es un tipo de entrada diferente, una entrada por la cual somos nosotros los hacedores, los productores cotidianos, comprando el agua esta y trabajando, de los términos por los cuales nuestra vida aparece socialmente restringida. En ese sentido somos actores, ¿no? Pueden sacar de eso las consecuencias morales que se quieran. Es decir, hay un tema también de responsabilidad con nosotros mismos. Ya Marx no va a trabajar ese lado seguramente, pero creo que los elementos para trabajar esa cuestión están ahí. De alguna manera hay como una pérdida de sí, una pérdida de nosotros mismos en el proceso de actuar lo que somos. Por eso a veces también se usa la expresión extrañamiento, que tiene que ver con algo un tanto más subjetivo, ¿no? Es decir, de pronto no reconocerse, ¿no? Y si han visto lo del fetichismo de la mercancía, es el no reconocer que la cosa es en realidad una objetividad social, y verla como mera corporeidad natural, ¿no? Perder de vista cómo es el sustrato social de los intercambios privados la que le da su ser objetivo a la mercancía. En tanto valor, al menos, por supuesto, también es valor de uso y también es una realidad natural, sin duda. Pero bueno, claro, empezar por la enajenación es empezar por lo negativo, ¿no? Uno podría empezar quizás más bien por lo que sí somos, ¿no?, para ir a hacer más bien el regreso. Pero bueno, mantendré un poco la propuesta que estaba en ese texto. Y bueno, a decir de Marx, hay, digamos, en el trabajo distintas formas de enajenación, o aspectos, mejor dicho, de la enajenación. Ahora bien, ojo, la palabra trabajo enajenado, la expresión trabajo enajenado, es una expresión que Marx guarda acá, pero que poco tiempo más luego va a dejar de lado, ¿no? Luego va más bien a ocupar su lugar central la noción de producción, ¿no? Por ahí lo acoto un pie de página. Ocurre que, claro, la producción remite inmediatamente a relaciones sociales, mientras que el trabajo, que en la versión de Marx también sin duda lo hace, sin embargo podría sugerir todavía una relación de intercambio individual, ¿no?, entre un sujeto que trabaja, el objeto de trabajo, el medio de trabajo, y claro, se presta para una representación un tanto más desvinculada, si se quiere, de lo que está en juego cuando hablamos de praxis transformadora, ¿no? Por eso luego Marx va a pasar a la noción de producción, en realidad. Y ya saben, relaciones de producción después, ¿no? Pero por ahora tenemos trabajo enajenado, que es esta actividad por la cual somos capaces de transformar la naturaleza, ¿no? Hacemos este metabolismo con la naturaleza, intercambios de energía, ¿no?, que se objetivan en la forma de determinados productos que son alterados, ¿no?, por nosotros. Yo llamaría la atención, antes de distinguir los aspectos de esta enajenación, yo llamaría la atención sobre la necesidad de tener una mira universal a la hora de pensar la enajenación. Es decir, Marx está pensando en el obrero decimonónico, ¿no?, que puede trabajar 14, 16 horas, ¿no es cierto?, rutinizado, en formas aún no tan radicales como va a estar rutinizado en las décadas siguientes en este texto, ¿no? Pero claro, ya se advierte lo que está en juego, ¿no? Se advierte el tipo de sujeción en la que está comprometido por su actividad material el obrero. Marx deja pendiente la reflexión sobre cómo estos aspectos de enajenación afectan también al propietario, ¿no? Que es un aspecto, porque nuevamente, como la cosa es una estructuración global, nadie queda libre de esto, nuevamente, nadie queda fuera de esto. Este día es importante para ver las cosas en su radicalidad, ¿no? Y para evitar también visiones maniqueas, ¿no? Es decir, de que algunos están fuera y manejan las cosas. No, en realidad es bien importante contemplar también a lo que en el Capital va a llamar Marx la personificación del capital, como alguien que también está sujeto a alienación, por supuesto en términos muy diferentes, por supuesto en términos muy diferentes, pero es partícipe de ese tipo de relaciones. Lo menciono de cara no solamente a la diferencia obrero-burgués del 19, sino de cara a las diversas formas que conoce el trabajo enajenado en nuestro mundo contemporáneo, ¿no es cierto? Que no solo el ámbito de los productos clásicamente producidos industrialmente, sino por ejemplo, qué sé yo, lo que veo que hay mucho acá es por el tema del call center, ¿no? La producción de servicios, por ejemplo, ¿no? Pero no solo eso, sino directamente también el trabajo intelectual, ¿no? También conoce formas de alienación, o incluso el trabajo artesano, aunque de otra manera, ¿no? Entonces, yo, o sea, llamaría a esta consideración universal para poder tener intercambios más fecundos, digamos, ¿no? Ahora bien, esos cuatro aspectos, ¿no? Marx señala que el trabajador que está sujeto a la industria del capital participa de una negación de sí mismo en varios sentidos, ¿no? Por un lado, en relación con el objeto que produce, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, en relación con la actividad que le permite producir ese objeto. En tercer lugar, en relación con su condición como ser humano, su condición genética. Y en cuarto lugar, en relación con otros particulares. En principio, otros trabajadores, como él. Y estos aspectos están como interrelacionados, ¿no? Y más o menos el texto marxiano nos ayuda a vincular una cosa con la otra, ¿no? ¿Por qué hay negación ante el objeto? Porque el objeto, como conoce las negaciones mercantiles, ya ustedes lo han visto con mucho más de precisión, ¿no? Y con un aparato categorial mucho más potente que el capital, que lo que puede estar expuesto acá, como está, decía, la relación con el objeto mediado por las relaciones entre productores privados independientes, ¿no? Lo que termina ocurriendo es que se pierde de alguna manera el rastro de la impronta personal colocada en la cosa, ¿no? Entonces la cosa parece funcionar, acumularse, crecer, desplegarse, etcétera, de acuerdo a una condición que parece escaparse completamente de lo que puede hacer el productor. Entonces la cosa, el productor, dice Marx, ¿no? Más entrega su energía y el resultado cada vez más ajeno le es. Pero no solo eso, sino que al entregar más de su energía, más se empobrece. No solamente en términos materiales, ¿eh? Es interesante cómo en ese texto Marx subraya mucho que el empobrecimiento es también espiritual, ¿no? Él habla de idiotización en este caso, ¿no es cierto? Y o de cretinismo, es decir, no son términos ligeramente usados, es decir, ser cretino técnicamente implica ser incapaz de distinguir, por ejemplo, ¿no? Lo que hace el trabajo, ustedes o participan de eso, o tienen amigos que participan de eso, de alguien que está todo el día contestando al teléfono, ¿no? Para resolver fallas de la central de gas, o que tiene que llamar para conseguir clientes para que en base a ese ratio tenga o no, ¿no es cierto?, algún tipo de corte salarial por destajo, ¿no? Una persona que participa de ese tipo de relación con las cosas, ¿no es cierto?, permanentemente verá cómo su ser se empobrece en ese proceso, ¿no? Y da de sí aquello que no va a volver sobre sí. La clave en esta idea de lo alienado es que, como ya decía Schaeffer al inicio, la objetivación es una dimensión ontológica del trabajo, es decir, no hay cómo salirse de eso, ¿no? Producir implica salir de sí y objetivar un mundo de cosas, ¿no es cierto? Y hay el momento de la pérdida, ¿no es cierto? El momento en el cual uno tiene que dejar ir a la cosa. El paradigma del artista, sí, pues, sirve mucho, ¿no? Es decir, el desprenderse de, ¿no? Pero no necesariamente hay que pensarlo solo en esos términos, digamos, ¿no? Que son, digamos, como culminantes, sino cualquier actividad implica, labor transformadora, naturaleza, implica esa objetivación. Pues bien, lo que ocurre con una objetivación que esté formateada por la alienación es que no hay retorno. No hay retorno, ¿no? Hegel hablaba de en la lógica de Hegel había esta idea de que había realidades en sí que se desplegaban, que producían algo, que se hacía algo para sí, pero ese para sí, el producto retornaba, ¿no? Retornaba sobre esa fuente de creación originaria. Bueno, acá no hay retorno, no hay retorno, simplemente el objeto se coloca ahí al frente y se vuelve para el trabajador infantil pakistaní esa pelota de Adidas que está al otro lado de la vitrina y que no va a poder patear, ¿no? Sí, se vuelve una riqueza que le es literalmente ajena, pero que la ha producido, ¿no? Esta es la perversión, ¿no? Este encontrarse con algo ante lo cual te desconoces, porque es algo así como un tú mismo en el que te has desrealizado. Entonces, en lugar de reconciliarte la cosa que es producto de tu despliegue, más bien por el contrario, esa existencia es tu negación. Y mientras más procede la estructura, y ya el Capital es el análisis de esa estructura, pues más radicalmente procede tu negación. Podríamos después darle alguna vuelta al tema de la pobreza acá, ¿no? Porque claro, en principio se formula como pauperización, es decir, crecientemente entonces el obrero decimonónico tiene cada vez menos de... Hay que ver cómo se da eso en las condiciones del capitalismo contemporáneo. Eso es una cosa que podemos discutir y es una de harta complejidad, ¿no? Pero hay algo que yo creo que va más allá del tema de la pobreza en este caso y que permite seguir sosteniendo la función de la alienación. Y es que justamente es ese mundo que escapa al control del productor. Nuevamente, vínculo con lo que decíamos antes, ¿no? Es importante considerar cómo la alienación es una suerte de eje transversal de toda la actividad de conjunto. Entonces uno puede tener gente mejor, digamos, mejor situada en la escala de la dominación, si se quiere, ¿no? Entre comillas, y también estar desvinculada a su objeto de diversas maneras. Uno podría pensar incluso en buenos sueldos con un margen de explotación muy amplio también. También podría pensarse esa figura, que creo que es lo que ha justamente dominado Europa en las últimas décadas, y vamos a ver qué pasa ahora, en adelante, ¿no es cierto? Ahora dice Marx, claro, si el objeto, si no estamos en control del objeto, no es por arte de magia, sino es porque ha habido un proceso en el cual las cosas han estado dispuestas de forma tal que el resultado del proceso se me escape de las manos. A lo que hace alusión Marx ahí es a que tiene que haber una actividad ya alienada para que exista un objeto alienado. Esa actividad, en realidad Marx, claro, no la está pensando en toda la complejidad que luego pensará sobre las relaciones sociales de intercambio que invisibilizan las relaciones sociales de producción y que permiten una explotación que no es aparente, ¿no? Eso ya ustedes lo han estudiado, ¿no? Pero digamos, lo que sí nos subraya con mucha claridad y me parece con una fuerza notable, es que la manera como organizamos la actividad, ¿no? Desde la actividad misma, ¿no? El operario, ¿no es cierto? La manera como se elaboran los procesos, todo ello ya está estipulado para que no sea nuestro lo que resulte de ese proceso. Es decir, acá no hay separación entre fin y medios. Yo creo que esto nuevamente ilumina la idea de que en Marx hay una visión totalizante muy, muy, muy fuerte, ¿no? Es decir, lo que tenemos es una lectura de que el objeto se nos escapa de las manos porque el proceso mismo de generarlo ya se nos escapaba de las manos desde un inicio. Puesto que esto es así, ¿no? Dice Marx, los seres humanos, bajo la lógica del capital, escapan del trabajo como de la peste, ¿no? Huyen del trabajo como de la peste. Claro, porque lo que resulta no le pertenece, pero no solo eso, sino que el decurso por el cual llego a aquello que resulta, eso mismo, ya no me pertenece. O sea, las pequeñas decisiones que tengo que hacer para, ¿no?, transformar el objeto no me pertenecen, ¿no? La forma como organizo mi energía o la cooperación con ¿no?, mis contrapartes, trabajadores, no me pertenece. Eso tiene una gran historia. Esto es la ruptura, la quiebra del artesanado, digamos, ¿no? La quiebra de las formas, digamos, de producción en las cuales no teníamos lo que luego se conoció como maquinaria o como gran industria. Eso también está trabajado ahí en el tomo 1 del Capital. Y que ahora conoce, por supuesto, formas tremendamente complejas, ¿no? Pero el criterio o el elemento central acá es la actividad generadora de riqueza no me pertenece. En toda su fenomenalidad, en todo su detalle, en todo su, ¿no?, en todos sus aspectos, ¿no es cierto? Y entonces acá aparece ya el tema de la libertad explícitamente, ¿no? Porque claro, lo que dice Marx es arribamos a una circunstancia, y eso me parece relevante contemporáneamente de manera especial, en la cual, si lo que nos distingue es ser capaces de transformar la naturaleza mediante algún diseño que nos permita apropiarnos de ella en función de nuestras necesidades, si eso nos distingue del animal que básicamente en el mejor de los casos recolecta, ¿no?, y repite y repite una figura más o menos circular de vínculo con la naturaleza, si eso es así, resulta que esta alienación, en la cual la actividad no nos pertenece, trae como consecuencia que solo podamos ser libres en tanto animales. Es decir, solo somos libres en el ámbito del consumo, en el ámbito en el cual lo que hacemos es ser receptores pasivos de lo dado, ¿no? Entonces la figura es el obrero, acá, ¿no?, el decimonónico masacrado desde el trabajo, que llega y que lo único que quiere es comer algo, dormir, o lo que pueda, ¿no? No, acá hay, no hay ningún desdén acá por la materialidad, ni por el hecho de comer, dormir o lo que sea, ¿no? Sino lo que está subrayando Marx es esa condición de nuestro ser biológico es la que nos emparenta con cualquier otro animal, ¿ok? Y en ese ámbito pareciera que somos, ¿no?, estamos permitiéndonos una cierta libertad. Pero en tanto y en cuanto somos productores y generadores de riqueza, pues ahí no hay tal libertad, ¿no? Entonces, somos libres en tanto animales, y diríamos animales en tanto humanos, o no libres en tanto humanos, ¿no? Esa paradoja nuevamente remite a la estructura de alienación. Ahora, claro, la cosa llega más allá, piensa Marx, de una vez que estamos ante esta circunstancia de animalización, de alguna manera, de nuestra condición, pues entonces emerge la cuestión de, a ver, ¿quiénes somos como seres humanos, ¿no? ¿Quiénes somos como sujetos capaces de transformación y de satisfacción de nuestras necesidades por nuestra propia actividad? Entonces dice Marx, bueno, somos algo así como un cierto ser genérico. Esta idea la toma Marx de buena cuenta de Feuerbach, que es un filósofo que rompe con Hegel, es un poco el filósofo materialista del siglo XIX, que establece esta sentencia maldita contra el idealismo alemán, que es: el hombre es lo que come. Dejémonos de especulaciones y de mediaciones dialécticas, hemos perdido de vista al hombre concreto y su necesidad, ¿no? Marx está muy marcado por Feuerbach en esta época, y de alguna manera lo seguirá estando, pero por supuesto reelaborando muchos de los planteamientos de Feuerbach. Y en este momento hay en Marx una, digamos, un reconocimiento de que hay algo así como una condición humana, ¿no? Acá se llama Gattungswesen en alemán, que es el ser específico, ser genérico. Yo prefiero ser genérico, creo que ahí está ser específico. Lo que pasa es que en la alianza editorial, ¿no?, lo que ocurre es que, claro, ser específico es en tanto y en cuanto es, somos esta especie específica, somos, ¿no?, somos esto que nos distingue. Pero ser genérico es en tanto un tipo de ser biológico que tiene ciertas distinciones, ¿no? Claro, estas distinciones son a su vez su especificidad, por supuesto, ¿no? Bueno, sea cual sea la traducción que se prefiera, a lo que apunta Marx con este llamado al ser genérico o al ser específico, es que lo que hacen las relaciones capitalistas de producción con los seres humanos que trabajan y que reproducen con su trabajo esa estructura social es separar lo que en nosotros hay de universal frente a lo que en nosotros hay de particular, y colocarnos en el punto de vista de lo particular o lo individual en un formato o un registro animal. Es decir, nosotros como seres humanos universales somos capaces de conocimiento, de generación de belleza, de transformación del mundo, de afectos diversos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como sujetos particulares, en lo concreto, somos sujetos que tenemos que, ¿no?, alimentarnos aquí y ahora para poder continuar la existencia. La circunstancia fáctica en la que nos coloca el capital es tal, no nos queda sino atenernos a la reproducción puntual de la existencia. Ahí hay que pensar en términos de un trabajador de, bueno, ahora puede ser con derechos laborales y todo lo que se quiera, pero igual, le pongo una figura contemporánea, más de una amiga que me afecta mucho el nivel de depresión que eso puede llegar a generar, ¿no? Es decir, y con, no, además, todo lo que lo que he sabido que hace reporta en términos de paro laboral por depresión, ¿cierto? Que seguramente se puede prestar también para muchos manejos, solo que se quiera, pero concretamente es alguien que está, ¿no?, entregado 8 horas a coger llamada, que no coge llamada y puede tener alguna punición, ¿no?, laboral. Y está en eso 8 horas sin parar. Es decir, si eso no es psicotizante, no sé qué cosa sea psicotizante, ¿no es cierto? Lo que tenemos acá es que esa persona sale del call center y obviamente, por supuesto que no le interesa hablar con nadie, ¿no? A veces la llave me dice, disculpa que te cuelgue, pero no te van a hablar por teléfono. Si quieres hablar conmigo, venga, a ver. Claro, porque... Pero además es digamos, la necesidad que sí se afirma de simple y llanamente viabilizar el momento. Entonces es, aunque sea reparar fuerzas y dormir un rato, ¿no? Sales de repente dormir, de repente simplemente comer, de repente decir no, cualquier tipo de satisfacción inmediata y puntual, ¿no? Entonces pasa algo nuevamente perverso, ¿no? El capital ha hecho que pongamos por delante, dice Marx en términos más de Feuerbach, insisto, que lo, seguro se ha visto el capital, esos términos no aparecen, pero bueno, pone por delante la existencia antes que la esencia. Les pone por delante eso, ¿no?, su inmediatez antes que la posibilidad de ser un ser cabal que realice sus deseos, ¿no? Entonces no se vincula ni con la naturaleza ni con los otros como un ser universal, sino como un ser sujeto a necesidades puntuales. Acá en esta parte es que Marx se ocupa de lo que llama la miseria del tener. Bueno, en realidad lo trata después, pero creo que esto nos viene acá muy... Podemos jalarlo, aunque me adelante con ello. Claro, nos relacionamos con el mundo en el modo de la posesión, pues. Es la posesión la que de alguna manera, pues, nos permite resolver la miseria fáctica, permanente, de la existencia, ¿no? Entonces la alienación ante el género, ¿no?, no, ante el género humano, ¿no es cierto?, ante lo que somos como seres humanos, nos impide vincularnos con la naturaleza, dice Marx, como un cuerpo, como si fuera nuestro cuerpo inorgánico. En lugar de permitirnos una relación además integral con la naturaleza, solo nos permite una relación puntual con la naturaleza, ¿no?, cósica, cifrada aquí o allá. Por eso al capital es tan difícil pensar en términos de sostenibilidad. Porque claro, todo lo que ve la naturaleza es, ¿no? Yo vengo de Perú, ahí tenemos un tema con el capital extractivo, que es muy potente, ¿no? Está amarrado con el financiero que están sufriendo ustedes acá, pero subordinado a la larga, pero digamos que es el que da la cara. O sea, el capital da la cara en Perú a través del capital extractivo, por el tema de minerales, ¿no es cierto? Minerales y petróleo, ¿no? Entonces, claro, hay mucho conflicto social en torno a eso. Porque claro, al capital le cuesta mucho entender que un cerro puede ser un cerro o bien sagrado, o bien simbólico, o bien un cerro cuyo cuidado pueda ser relevante para la salud de la gente, ¿no? Porque de repente extraer de ahí tal o cual mineral puede significar niveles de contaminación del agua, por ejemplo, que requiere la población circundante. Le cuesta entender ese tipo de cosas porque, claro, eso es una interdependencia de aspectos que es ajeno a esa lógica que ustedes han visto DM de prima, ¿no? Dinero, mercancía, dinero plus valor. En esa perspectiva no puede vincularse con la naturaleza espontáneamente como dice Marx, su cuerpo inorgánico. No puede vincularse con la naturaleza como siendo nosotros, naturaleza, ¿no?, humanizada, en forma de humanidad. No hay ese ir y venir que pensaría Marx sería propio de una sociedad emancipada, ¿no? Tenemos más bien por el contrario, simplemente que la existencia humana y por tanto su existencia natural, porque somos naturaleza, está siempre supeditada a esta lógica instrumental, ¿no?, puntual, discreta, que el trabajador reproduce y puede reproducir más vorazmente todavía. Podría, incluso por el tema de que está justamente en toda esta lógica de alienación, reproducir también con particular violencia. Los pueblos, las comunidades extractivas, o sea, las comunidades de mineros, ¿no?, informales en países como el que vengo, son expresión de eso, ¿no?, es decir, de la lógica, ¿no?, de instrumentalización de lo natural y del otro radicalizadas, ¿no?, en formatos de capitalismo salvaje como los que podía ver Marx, ¿no?, cuando no había ningún tipo de regulación laboral, por ejemplo. Pues bien, contemplando esos tres aspectos, la alineación ante el objeto, la alineación en la actividad y la alineación ante lo que podríamos llamar nuestra condición humana, nuestra naturaleza, es complicado usar un término porque suena como, claro, a una esencia humana y en realidad no es la idea de Marx, y voy a insistir sobre eso después, pero contemplando esos tres aspectos, dice Marx, necesariamente estamos alienados ante el otro concreto que está frente a mí. Claro, lo que yo produzco se escapa de las manos, el proceso por el cual lo hago también, y mi vínculo conmigo mismo en tanto sujeto universal, pues está perdido. Y lo que veo en el otro es exactamente lo mismo. Y por tanto no tengo ningún elemento para encontrar en el otro un reconocimiento de mí mismo. No hay cómo me piense con el otro como comunidad, cuando lo que él produce y lo que yo produzco son ajenidad. Cuando lo que él hace y lo que yo hago son procesos que están seteados, establecidos, desde fuera de nosotros. ¿Cuál es la comunidad que tengo con él? Si él es simplemente el siguiente operario de mi cadena, ¿no? Somos insumo de la máquina, ¿no? Eso es lo que hace la máquina contra la manufactura, ¿no? La máquina convierte en cambio la herramienta, ¿no? Con las herramientas manufactureras todavía el sujeto tiene control, ¿no? Pero el capital captó rápidamente que eso no favorecía a la generación de plusvalor, entonces pasa a producir máquinas, ¿no? La máquina es, digamos, algo así como un artificio capaz de dotarse de su propio ritmo y que tiene como, más bien, herramientas, ¿no?, al sujeto que aporta trabajo vivo, ¿no? Entonces, claro, ahí ese es un espacio de no comunidad, digamos, casi por per se. Entonces, claro, ante esa constatación palpable, pues, ante el otro también me siento extraño. Ante el otro no me siento en comunidad, no me puedo reconocer en el otro. Máxime cuando tenemos el tema de la competencia. Es decir, cuando tenemos el tema de que entre proletarios, o sea, entre proletarios y desposeídos frente al capital, no solo el obrero, ¿no es verdad? Entre proletarios, pues tenemos que competir por obtener ese espacio que el capital nos da, o sea, salario. Entonces esa lógica todavía desarrolla un antagonismo aún más potente. Esa es un poco la circunstancia del trabajo alienado, ¿no es cierto? Esos son un poco los aspectos que pueden aparecer en estos manuscritos. Hay en Marx una denuncia, yo creo doble en este texto, que tiene que ver con lo que ya viene haciendo, digamos, la academia que era contemporánea, que es economía política, y que es, de alguna manera, formular algo así como todo un discurso naturalizador, ¿no? Esto de la naturalización, esto es lo mismo del fetichismo de la mercancía. Es decir, establecer que categorías como renta, salario o beneficio son realidades naturales de toda organización social, ¿no? Marx está recién en los estudios de economía política acá, y está recién, ¿no?, atisbando un poco las intuiciones, ¿no? El proyecto de economía política de Marx era un proyecto justamente para desmontar esas naturalizaciones y tratar de discernir las estructuras que dan lugar a ellas, ¿no? Pues bueno, las líneas de Marx sobre la economía política de su tiempo son muy duras. Pretende que no hay algo así como hechos naturales, ¿no?, que puedan tener una pretensión de descripción medular de las cosas. Marx es muy potente en eso epistemológicamente también, ¿no? Es otro aspecto de la obra de Marx, en fin, también se puede, por supuesto, abordar, que tiene que ver con el hecho de, claro, nosotros conocemos a partir de cierta inscripción en las relaciones sociales de las que formamos parte, ¿no? Entonces, claro, frente a la lógica de la feudalidad o frente a la lógica de las restricciones al comercio, ¿no?, el liberalismo económico aparecía como una potencia progresista y crítica de una serie de restricciones. Pero cuando ya campea, ¿no?, por dominio propio, pues entonces más bien deviene en una osamenta rígida, ¿no?, que ya no se interesa por seguir pensando las condiciones de reproducción de la vida económica. Y no por falta de capacidad intelectual, no, sino por un tema de dónde está posicionado ese discurso, ¿no? Señala Marx ahí que, por ejemplo, en este caso, claro, como lo que interesa es colocarse en el punto de vista de la capitalización, pues termina siendo una ciencia que, por un lado, promueve naturaliza la avaricia del propietario, pero por otro lado promueve el ascetismo. El ascetismo del trabajador que tiene que conformarse con el mínimo salario posible de forma tal que sea más barato contratarlo, además de paso, y siga siendo viable, porque obviamente si él no es viable se acaba el modelo. pero también el propio ascetismo del burgués, ¿no? Que no puede simplemente despilfarrar, ¿no? Ese es un tópico también interesante que hay presente, ¿no? Una discusión que también recientemente hemos sostenido justo con Bermudo, ¿no? Que por ejemplo la interpretación de él es que, claro, este burgués hegemónico, ¿no? Explotador, seguro, sin duda, jugaba todas sus fichas ahí, ¿verdad? Es decir, se colocaba en el modo de la inversión, porque claro, si no haría consumo improductivo y eso colapsa el modelo, él tiene que seguir, es parte de su lógica, ¿no? Pero claro, lo que uno tiene ahora con nuestros gestores contemporáneos privados es que tienen, ¿no? En este amarre con la burocracia, una serie de controles, mejor dicho, de garantías para que su inversión no se pierda. Entonces, si la cosa va mal, bueno, tienen indemnizaciones, ¿no? Entonces la figura es claro, va cambiando, ¿no? Va cambiando. Pero bueno, tenemos, digamos, esta idea del ascetismo, ¿no? El tema de la contención del gasto improductivo, tanto de obrero, fundamentalmente, como de el propio burgués, ¿no? Y para Marx todo eso es expresión teórica de lo que es la lógica de la acumulación. Pero Marx acá está en París exiliado y entra en contacto con los socialistas y comunistas franceses, ¿no? Y encuentra, a ver, él tampoco es que tenga una discriminación tan precisa en este punto de si se está refiriendo a tal o cual autor en particular, pero como que delinea, ¿no? Una figura en la que él llama el comunismo grosero, ¿no? O vulgar, según las traducciones, ¿no? ¿Qué sería tal? Y es algo con lo que él se distingue, y parece importante ocuparnos de eso un momento, un instante, ¿no? Lo que establece Marx acá es que hay una lógica que responde al capital. Eso es interesante porque, claro, cuando somos parte de lógicas de alienación, las reproducimos. O sea, es decir, nadie está por fuera. O sea, a ver, visto las tesis de Feuerbach, ¿no? El hombre es el conjunto de sus relaciones sociales. Es decir, nadie está por fuera de la actividad que despliega. Es decir, nadie puede decir, es la típica, ¿no? Sobre todo pasa mucho en la academia. Sí, un tiempo voy a hacer eso. Yo quiero pensar estos temas ya, pero lo que pasa es que como tengo que sobrevivir, un tiempo voy a hacer economía y luego vuelvo a filosofía. Nunca vuelve, ¿no? Porque uno es lo que hace, pues, ¿no? O sea, ya no es uno es lo que come, que es un poco la feuerbachiana, sino la marxiana sería uno es su actividad transformadora. Porque en la relación con la naturaleza uno se rehace a sí mismo. Con la naturaleza quiero decir como objetos y como humanidad, ¿no? En mis relaciones yo me rehago a mí mismo, quiera o no. Y ese rehacerse implica también el plano de la conciencia y el plano de los deseos. Algo de eso le ocurre a los camaradas con los que acá discuten Marx, digamos. ¿Qué es lo que ocurre? Y claro, lo que establece la lógica del capital, aunque acá Marx no lo desarrolla, pero tira los elementos, es a su manera una lógica de igualación. Esto suena raro, ¿no? Y claro, ¿cómo es el capital la lógica de igualación? Si el capital lo que hace es generar plusvalor, ¿no es cierto? Que pasa a ser privadamente apropiado y socialmente producido. Sí, en efecto, pero recuerden la diferencia de valor de uso y valor de cambio, ¿no? Valor de uso y valor de cambio. Valor de uso está en el ámbito de lo privado, ¿no es cierto? Yo compro la fuerza de trabajo y la llevo a mi ámbito privado, y hago lo que quiero con ella, ¿no es verdad? Y procuro que sea lo más eficiente posible para poder tener diferenciales, ¿no? Pero cuando yo compro la fuerza de trabajo, la compro a su valor, y su valor es el conjunto de mercancías que permite que esa fuerza de trabajo se reproduzca al día siguiente, al mes siguiente, al año siguiente, en fin. Por tanto, cuando estoy en el ámbito del mercado, que es el ámbito de la circulación, que es el ámbito además donde el Estado está particularmente presente con por ejemplo, sosteniendo una moneda común, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy en ese ámbito, estoy en el ámbito de igualación. El capital tiene este portento, porque no se me ocurre otra forma de denominarla, perverso, por el cual encubre su dominación. No ocurre como en la feudalidad, en que el señor feudal toma, ¿no? No sé por qué te señalé, no debía hacerlo. Toma, pues, qué sé yo, ¿no? El bien del siervo porque responde a tal ligación personal, o la prima nocte de la futura esposa. No es esa la figura donde tú puedes identificar dónde está, ¿no? Y personalizarlo. Bajo el capital, la lógica es mucho más, digamos, la mediación está presente de forma tal que hay que desentramar el asunto. Lo que uno tiene es una peculiar dialéctica entre particularidad de lo privado y homogeneidad de lo público. Y ese entrecruzamiento de lo uno y lo otro, y ahí estudiando el dinero mercancía y dinero prima, se puede apreciar este movimiento, esa interacción entre producción e intercambio es una interacción que nos permite identificar algunas cosas que yo creo que están puestas acá en sus líneas, digamos, fundamentales. La cultura liberal es una cultura, en su versión progre, ¿no?, es una cultura también de igualación, en el sentido de que establece deberes y derechos iguales para todos, al menos ese es su discurso, ¿no es cierto?, de forma tal que todos podamos participar de un mercado en el que estemos en condiciones, estemos aptos para poder ser comprados, poder vender nuestra fuerza de trabajo, etc. Esto se hace muy palpable en los procesos de acumulación originaria que siguen habiendo actualmente, por ejemplo, en el ámbito extractivo. Nuevamente les cito el ejemplo latinoamericano, ¿no? Ocurre que uno tiene comunidades nativas que aún no están insertadas en el mercado del todo, o en todo caso lo están a nivel de circulación mercantil, pero no lo están en términos de que no están proletarizados. Entonces ahorita la gran lucha que hay en ambos sectores de Latinoamérica es por proletarizar esas comunidades, esto es, que pierdan el vínculo con la tierra, de modo tal que pierden el vínculo con el objeto de trabajo y su espacio de reproducción. Entonces los liberales en Perú se aterran cuando dicen, pero si a estas comunidades les estamos dando el derecho de comprar y vender sus tierras, ¿por qué no las quieren vender? ¿Qué tipo de insanía e irracionalidad los lleva a negarse, a resistirse? ¿Qué pasa acá? ¿No? Necesitamos psiquiatras casi, ¿no? Poco menos. Y claro, muchas de esas comunidades, sobre todo en la Amazonía, han tomado noticia de lo que ha pasado con las comunidades más bien más andinas. Y entonces se resisten a eso porque saben que hay un elemento clave, que es la relación con la tierra, que si lo pierden, seguramente van a terminar inevitablemente metidos en procesos de proletarización y terminarán en un barrio urbano marginal de alguna ciudad de la selva, reproduciendo una existencia miserable, ¿no? El capital les ofrece igualdad, les ofrece derechos y deberes iguales para todos, les ofrece que salgan de su derecho consuetudinario, les ofrece que salgan de su particularismo, les ofrece la universalidad, y de veras lo ofrece, en un sentido, en el sentido de que se puedan colocar en el plano de la circulación sin ataduras de ningún tipo, como ocurrió acá en el siglo XV en adelante, para poder participar plenamente de este dinamismo particularmente complejo y encubridor de la dominación. Entonces, ¿cómo es esto del comunismo grosero? Lo que piensa Marx es que esa lógica igualadora del capital, esa lógica por la cual somos fuerza de trabajo, o por la cual somos consumidores en general, y por la cual nuestra personalidad poco importa, porque lo que importa es que seamos consumidores, o que bien como productores seamos capaces de, ¿no?, responder a la necesidad, sobre todo del 19, ¿no?, homogenizadora de la fábrica. Esa lógica afecta también al pensamiento crítico, y entonces lo afecta, señala Marx en este caso, en dos sentidos. Por un lado, señala Marx, estos comunistas pretenderían que, pues, el capital es nuestra negación, como se ha expuesto, que lo que hay que hacer es liquidarlo y consumirlo ipso facto. Es decir, eliminar cualquier tipo de diferencia, ¿no es cierto?, que pueda significar superioridad de unos sobre otros, y simple y llanamente vincularnos con este capital como cosa, como objeto, y hacernos de él como si fuera algo por ser consumido. Lo que tenemos es, dice Marx, dos cosas acá. Por un lado, no se está comprendiendo la dimensión subjetiva de ese objeto, es decir, no se está comprendiendo que ese objeto es producto de relaciones sociales, y estamos manteniendo entonces una relación cosificante con aquello que hemos producido. Pero por otro lado, y esto es más grave, lo que estaría ocurriendo es que estamos marcados por un afán de nivelación, dice Marx, que responde a una suerte de envidia universal. Es decir, tenemos tan internalizada la lógica del capital que no queremos ninguna diferencia, y queremos que cualquiera que se distinga un tanto lo jalamos para abajo nuevamente. Esto es muy fuerte en las tradiciones marxistas maoístas, ¿no? Esta idea porpotiana de que los que tienen anteojos al campo, ¿no? Ahora claro, el capital solo conoce la diferencia como más o menos, ¿no? El capital, ¿no?, como no le importan los valores de uso en el fondo, le importa ese valor, le importa la mensuración del valor, ¿no es verdad? Como eso es lo que le importa al capital, entonces le importa la diferencia en términos cuantitativos, nada más. Más o menos. Y claro, lo que estaría pasando con este comunismo grosero es que, dice Marx, llegaríamos al colmo de la, digamos, de una suerte de envidia universal, por la cual creemos que los intereses humanos se resuelven homogenizándolos todos, como una suerte de reacción, digamos, de eliminación de cualquier diferencia. Pero claro, lo que no se está advirtiendo en esta crítica del comunista grosero, es que está reproduciendo esta lógica de igualación, esta lógica de, bueno, que aparece en Marx en el Capital como un trabajo abstracto, ¿cierto? Por tanto, de pérdida de lo particular. Es lo que llama Marx envidia y codicia universales, que resultaría para Marx esto una negación de la personalidad y un abandono del valor que pueden tener los talentos humanos, ¿no? Eso es que precisamente el Capital se encarga de negar. Eso es que precisamente al Capital no le interesa, salvo que sirvan al dinamismo de MD'. Pero si no le sirven, pues no importa. Es más, pueden ser problemáticos, ¿no? Cierto es que el Capital sabe adaptarse, cierto que ahora tenemos el discurso de lo postindustrial, cierto que ahora está el papel del consumidor, cierto, ¿no? Que es factible, a cierta escala, ojo, ¿eh? Que podamos tener, pues, ropas distintas, ¿no es verdad? Que los jeans, que fueron un clásico ejemplo, los jeans, como dice usted, vaqueros, ¿no? Que fueron un clásico ejemplo de la, ¿no? De los 50, ¿no es cierto? La lógica, pues, taylorista, ¿no? De producción en serie. Seguramente no es el único horizonte, se puede ahora producir de diversas maneras a cierta escala, pero al fin y al cabo, lo que tenemos ahí es una cultura capitalista, es una cultura comprometida con este asunto de la igualación abstracta, ¿no? De esa manera, piensa Marx, si lo que pretendemos es relacionarnos con el capital para simple y llanamente liquidarlo, destruirlo, eliminar las diferencias entre todos, ¿no? Combatir el talento que diferencia a unos de otros, pues entonces, y lo pone literalmente, lo que estamos haciendo es ir más atrás de la propiedad privada en lugar de superarla, ¿sí? Porque la propiedad privada, a ver, del capital nos ha provisto de riqueza, no a todos, por supuesto, está claro, ¿no? En una magnitud inédita, y de fuerzas productivas en una magnitud inédita. O sea, sin ninguna otra cultura, diría Marx, se podría discutir también, ¿cierto?, en tal o cual rubro en concreto, pero diría Marx, ninguna cultura puede o ha ofrecido una riqueza tal cual lo ha hecho la lógica del capital. Pero en segundo lugar también, esa propia lógica apertura posibilidades de producción y consumo que promueven, aunque de su forma alienada, la personalidad. Y si ahora lo que queremos es simple y llanamente liquidar esa realidad, tratarla como una cosa y consumirla, entonces estamos por una ruta más bien retrógrada en lugar de una ruta de superación. Ahí se detiene en el texto, yo ya no me he detenido en eso, en un asunto, digamos, de la relación entre los géneros, ¿no? Porque era muy, muy revelador para Marx que, digamos, este mismo discurso igualitarista proponía a la comunidad de mujeres, esto es, que no haya ningún lazo particular entre ninguna pareja, sino que exista toda la indiferenciación masiva, ¿no? Y nuevamente a Marx le parecía esto así como el colmo de la nacida universal, ¿no? No, no, sí, no, digamos, es una lucha contra la propiedad que lo que procura es eliminar toda propiedad, pero en el camino, ¿no?, indiferencia, y por tanto a todos nos hace una suerte de masa informe, ¿no? Ese tipo de disposición a Marx le parece harto problemática, y creo que eso es muy hegeliano de su parte. Lo que está haciendo, quizás lo que está detrás de esto, es que claro, cuando las relaciones sociales pierden esa complejidad que permite, por ejemplo, la división del trabajo, ¿no?, o una extensa división del trabajo, y simplemente destruyes cosa productiva, destruyes capital, lo que vas a hacer es un culto de la pobreza. Y por ahí no va el horizonte de Marx, o sea, no se trata de encomiar al pobre. No, justamente la pobreza es un resultado de la alienación, ahí donde tiene fuerzas productivas que podrían resolverla. Esto es un tema peleagudo y complejo, porque normalmente asumimos que el discurso progresista es un discurso igualitarista, ¿no? Pero yo creo que Marx desde muy temprano tiene ganada la conciencia de que el igualitarismo, y eso incluso en textos tempranos anteriores a este, o bien es un logro del liberalismo, en un cierto punto, por ejemplo la ciudadanía, o bien es una peligrosa ruta de regresión civilizatoria hacia la indiferenciación, en la que no hay más bien esta otra mirada de cultivo de la personalidad. Bueno, ya entran discusiones también concretas, hay que mencionar un par, ¿no? Por un lado, por tanto, le parece que esta idea de simplemente, por ejemplo, igualar los salarios, no le parece que sea una solución, porque la igualación de los salarios lo que haría sería simplemente presumir la igualdad de las necesidades particulares y de las capacidades particulares, y entonces achatar la condición humana a un molde que siempre podría discutirse por qué es este y por qué no el otro, ¿no? Si hay una indiferenciación en esa propuesta, esto es contra Proudhon en particular, que es uno de los padres del anarquismo, que siempre más resulta una disputa central, ¿no? En la línea de esta reivindicación de la particularidad, ¿no? Es que aparece lo que vendría a ser para Marx la alternativa comunista, ¿no? ¿Y cómo pensaría Marx el comunismo, ¿no? Yo creo que en este texto al menos, el punto de partida para pensar esta cuestión del comunismo es nuevamente esta idea de la esencia genérica, ¿no? Vamos a entender ya más en positivo, por esencia genérica, a una condición relacional, una condición de ser en las relaciones, y ser en las relaciones tanto con la dimensión natural, ¿no?, que hoy llamamos medio ambiente, es un término que me parece complicado, en fin, porque es como si fuera algo externo al ambiente, ¿no?, el entorno, y por otro lado la relación con los otros, ¿no? La condición humana tiene esta doble, es inmediatamente este doble aspecto, ¿no? Son lo que tenemos son relaciones entre seres humanos a propósito de las relaciones con la naturaleza. Bajo esa mirada, digamos, holística, ¿no?, integradora, un primer elemento positivo a relevar en esta antropología es el papel del trabajo, ¿no? Piensa más que el trabajo es la distinción de nuestra especie, ¿no? Es la posibilidad, como hemos dicho ya, de apropiarnos del mundo de la forma de una reelaboración. Nuevamente acá podría sostenerse que no se trata entonces de eliminar, ¿no es cierto?, toda forma de acumulación de riquezas, más sí de eliminar la apropiación sobre los medios de producción, que son los que terminan generando alienación, ¿no?, apropiación privada, los medios de producción, más no necesariamente la apropiación de tus bienes de consumo, ¿no?, que son tus bienes de reproducción física y de realización personal. Un primer elemento entonces clave acá es la cuestión del trabajo, que inmediatamente nos convoca a un segundo elemento, que es el carácter social del mismo. Han visto seguramente con lo del fetichismo de la mercancía el tema de las robinsonadas, ¿no? Esta crítica de Marx a la lectura liberal por la cual hay algo así como individuos capaces de reproducir su existencia por sí mismos, ¿no? Siempre tiene un viernes que les haga algunas labores, digamos, ¿no? Pero básicamente la fantasía liberal es esa. El trabajo, que luego va a llamar Marx producción, es siempre bien común, digamos, ¿no? Pero claro, la praxis social que está vinculada al trabajo suele estar ensombrecida por lo que llama Marx acá propiedad privada, ¿no? Es decir, el otro no aparece visibilizado, muchas veces simplemente, ¿no? Y esto en realidad llamaría mucho la atención de Marx. Por eso lo piénsese contemporáneamente en estos sistemas flexibles de producción, ¿no? Donde de repente algunos me acuerdo de la canción de Radiohead, The Yuppies Networking, ¿no? Esta cosa de, ¿no?, la red de Yuppies, ¿no es cierto?, cada uno de los suyos, ¿no?, sintiéndose radicalmente libre, ¿no? Bueno, no tiene horario, no tiene, ¿no?, rendirle cuentas a nadie, no tiene jefe, en su fantasía, ¿no? El otro se invisibiliza, el consumidor se invisibiliza, el cooperador se invisibiliza, digo, el colaborador, ¿no?, el propietario se invisibiliza, ¿no?, uno está solo con su software y procede, ¿no? En efecto, la propiedad privada hace que desconozcamos la raigambre y las estructuras sociales que hacen factible la actividad individual. Y más bien por el contrario, tienden a crear o bien antagonismo, siempre, en torno de la suerte de la riqueza producida, o bien indiferencia frente a la suerte del otro, ¿no? se define un ethos acá, un ethos, ¿no? Una manera de disponernos en nuestras costumbres, porque, insisto, nadie es más allá de su práctica, y si tu práctica es esa, pues el otro es una película, ¿no? O sea, el otro es, digamos, una hipótesis casi, ¿no? Y por tanto no tengo por qué en principio definirme en función de lo que sea ese otro, que no es un otro para mí, o al menos no parece. No lo parece, pareciera que él también tiene la misma, ¿no?, libertad de la que yo gozaría. Entonces, actividad transformadora, ¿no?, que es siempre social. Pero, y este punto es muy muy importante, creo que quizás yo diría el central del texto, la articulación entre lo particular y lo universal. Habíamos dicho que estaba pervertida en la enajenación, ¿no?, y que lo universal estaba sometido a la supervivencia, meramente, ¿no? Entonces, en lugar de existir en función de realizaciones personales que nos tomen la vida, ¿no?, en el sentido de un creador, en el sentido de alguien que quiere conocer, o amar, o lo que fuera, ¿no?, lo que hacemos es supeditar todo eso a la inmediatez de la reproducción física, ¿no? A decir de Marx, en cambio, digamos, el capital, claro, lo que ha hecho es negar la posibilidad de una comunidad real. ¿Qué sería una comunidad real? Sería la posibilidad de que los particulares, o sea, cada individuo, puedan vivir su condición genérica, sin que eso suponga negarse como particulares. Es decir, no es un regreso a una comunidad primitiva, ¿no?, en la que desaparece el individuo, para nada, ¿no? No es el horizonte. Este individuo es importante en Marx, se mantiene siempre, es decir, ahí puede haber, o sea, es un filósofo moderno, lo que usted juega acá es la libertad de los individuos, eso sí, eso definitivamente, ¿no? Pero claro, lo que hace la lógica del capital es más bien animalizar, como decíamos, la condición humana y colocarnos en el horizonte de tener, apropiarnos, coger cosas, ¿no? Hay una cita que dice algo así como: la propiedad privada nos ha hecho tan estúpidos y unilaterales, ¿no?, que solo podemos considerar propio lo que podemos tocar, ¿no?, retener, ¿no? Somos frikiobsesos con las cosas, ¿no? Tiene que ver con el fetiche del dinero, pero también tiene que ver con esta cultura, digamos, de cosificación en general, no solo con el dinero, sino con los productos del trabajo en general. Bueno, en relación con lo que eso implica respecto de situaciones contemporáneas, imaginarán que, en fin, ahí se puede hacer un programa de investigación, ¿no? Es decir, cómo lo que hace el capital financiero contemporáneamente, ¿no?, es amarrarnos a justamente la lógica de un consumo, en este caso ya no ascético, y eso es lo que hay que pensar en adelante, ¿no?, pero de un consumo que es la condición para que, ¿no?, seguir poniendo, ¿no?, la máquina en movimiento una y otra vez, incluso solventando lo que ustedes tienen acá, que son seguros de desempleo, etcétera, todo eso como parte, ¿no?, de ninguna, por supuesto, generosidad magnánima, ¿no?, sino son necesidades, ¿no?, de parciales de distribución de plusvalor para que el movimiento pueda seguir en marcha, ¿no? Frente a eso, claro, Marx pone esta idea de superar, ¿no?, las mediaciones que se desprenden de la propiedad privada y pasar a una apropiación social del trabajo social, a través de la cual los seres humanos puedan reconciliarse con los productos del trabajo. Dejar entonces de ver los objetos como meras cosas, ¿no?, y pasar a una apropiación efectiva de los mismos, ¿no? Eso está, por supuesto, formulado muy en términos casi de horizontes, ¿no es cierto? Horizontes finalistas, hacia dónde disponernos, ¿no? Luego los Grundrisse y el Capital es que habrá más elementos para poder pensar la forma social de tal reapropiación. Acá tenemos todo un problema gordo, ¿no? Porque claro, pues Marx no es un utopista en el sentido que nos va a dar un modelito, ¿no?, ¿no?, para ver cómo hacemos las cosas y cómo organizar el trabajo, como hacían los viejos socialistas utópicos, ¿no? Entonces hacemos esto así, esto así. No es la idea, ¿no? No es diseñar un a priori, sino más bien la interpelación crítica, que tiene ciertos puntos de partida que estamos acá formulando, pero que tiene que situarse ahí donde estamos parados, nosotros en el capitalismo del siglo XXI, etcétera, etcétera, para poder justamente pensar la viabilidad de este tipo de horizonte, ¿no? Pero en el horizonte está esta idea de reconciliar no solo a la humanidad con sus objetos, sino en ese proceso a la humanidad con la naturaleza, ¿no? Ahora bien, todo esto no puede realizarse si es que no se rehace también nuestra disposición consciente. Es decir, el elemento conciencia es un cuarto elemento acá importante, ¿no? Luego de lo que teníamos con el trabajo, las relaciones sociales y la relación con el ser genérico, el tema de la conciencia es fundamental, porque piensa Marx, y claro, lo que hace la propiedad privada, porque nos coloquen actividad alienada, es separar individuo y sociedad, ¿no? Diferenciar intereses inmediatamente. Piénsese lo privado y lo público, por ejemplo, pero también separar a humanidad de naturaleza, ¿no? Entonces es como una doble decisión, ¿no? Cuando nos pensamos como sujetos en praxis, tendemos a hacerla desde un punto de vista individual, ¿no es cierto? Desconocemos las vinculaciones recíprocas porque se ocultan, no porque no somos capaces simple y llanamente de observarlas, ¿no? Y también nos desvincula de la naturaleza, ¿no? Nos desvincula. Y Marx acá relleva el tema de, claro, somos sujetos conscientes y no tenemos una fusión inmediata con los objetos, pero claro, es fundamental, ¿no?, ocuparse de esa capacidad consciente para reconocer el tipo de relaciones que nos incapacitan para reconciliarnos con nuestra universalidad. O sea, crítica, en buena cuenta, ¿no?, la labor de la crítica. Y en quinto lugar, un elemento que también está presente y es el último, es lo que vamos a llamar el carácter progresivo de la acción humana. Es decir, digamos, lo que Marx está pensando, y ese es un punto de partida importante para él, que por supuesto se puede interpelar, es que lo que tenemos es un proceso, digamos, de menos a más en la historia de los modos de producción, y en particular entre el capitalismo y lo que vendría a ser el comunismo, ¿no? Si lo que tenemos es una continuidad social que se rehace a sí misma y que permite a la humanidad la satisfacción de nuevas necesidades, ¿no? O la ampliación de las necesidades incluso. Esto por supuesto está muy marcado también, ¿no?, por la propia lógica de un capital que es siempre expansión, ¿no es verdad? Nuevamente uno podría decir acá, claro, Marx está pensando desde su condición, ¿no?, que es la condición de alguien que ve como el despliegue de las fuerzas productivas en el capitalismo, ¿no?, ofrecen, como dice en otro texto, pues un manantial de riqueza que en realidad no termina de distribuirse para los productores, ¿no? Ahí está este elemento, es importante el elemento. Para Marx estamos ante un proceso de humanización de la naturaleza y naturalización del humano progresivo, ¿no? Que no se realiza por el papel que cumple el trabajo alienado, impidiendo ese tipo de reconciliación. Dice esto un tema acá, ¿no? Es el tema de la teleología, es un tema que ya nos lleva también más lejos, pero digamos que lo menciono. Es decir, ¿en qué medida hay acá una idea de algo que tiene que complementarse de todas maneras? Es decir, que el ser genérico tarde o temprano se va a realizar, ¿no? Ahí tenemos un tema, ¿no? ¿En qué medida el comunismo de Marx es digamos, es la formulación de un final preestablecido, ¿no? Ahí está nuevamente el tema de libertad y necesidad, ¿no? Es un tópico complicado, pero lo menciono porque sí, lo que sí podemos establecer es que Marx está ya de progresión, ¿no? El estudio de la economía política de Marx lo que hace es, en todo caso, ir por la ruta de mostrar la necesidad histórica de un colapso del capital, ¿no? Por tanto, ahí no funciona como un telos al que hay que llegar, una finalidad, sino funciona como, ¿no?, un mecanismo que tiene sus propios circuitos, ¿no?, que pueden eventualmente colapsar. Pero es un tema que al que podríamos echarle un ojo. Establecidas estos elementos antropológicos, trabajo, condición social, ser genérico, conciencia, carácter progresivo de las transformaciones sociales, podríamos cerrar esta presentación considerando un par de cuestiones más que tienen que ver con que nos lleva finalmente al tema de la libertad, ¿no? Para pensar la libertad de esos elementos en Marx, yo creo que tenemos que afirmar, ¿no?, lo que podemos llamar el carácter relacional de la condición humana, ¿no? El carácter relacional de la condición humana, pero en su base ontológica. Es decir, Marx dice, somos sujetos pasivos y activos, y en tanto tales somos objeto y sujeto de nuestras diversas interacciones. Y entonces participamos permanentemente de entramados, ¿no? Donde se precisa nuestra particularidad como individuos, pero donde también se hace valer nuestra universalidad como miembros de una misma especie, con los rasgos que he mencionado. Entonces, claro, por un lado hay un lado activo, que son los impulsos, ¿no?, las disposiciones del particular. Por otro lado hay una faceta pasiva, donde somos receptores, ¿no?, y sujetos de necesidades. Esto luego se va a formular los textos tardíos o el programa de Gotha, la crítica del programa de Gotha, en la relación entre necesidades y capacidades, ¿no? Nunca somos libres para cualquier cosa, ¿no?, sino que respondemos a necesidades, ¿cierto? Pero esas necesidades se truecan en un perfil activo, que es todo el tema de las capacidades, ¿no? Entonces ahí tenemos una relación que es bien importante para pensar una sociedad emancipada. En una sociedad emancipada, digamos, habría que ser capaz de estructurar, ¿no?, la organización común en términos tales que esta doble disposición pueda en efecto viabilizarse, ¿no? Es decir, por un lado está ese ser sujeto de necesidad y por otro lado este ser sujeto que desarrolla capacidad y que se realice ese desarrollo, ¿no? Lo que luego otros discursos filosóficos llaman pues ser en el mundo y qué sé yo, eso está acá en realidad formulado de una manera fundamental, que es esa cosa que les decía al inicio, esta unidad de libertad y necesidad. Con esos elementos en mente que podemos pensar en una socialidad, digamos, libertaria, ¿no?, por la cual los particulares puedan realizar sus disposiciones, ¿no?, es decir, puedan transformar la naturaleza mediante el trabajo, realizándose a sí mismos, ¿no? Eso nos trae el problema abismal, digamos, de articular los esfuerzos y articularlos sin que medie la propiedad privada. Porque, digamos, esta articulación entre lo particular y lo universal es un reto que afrontan todas las sociedades. Históricamente lo hacen a partir de la propiedad privada de los medios de producción, ¿no? El reto que acá se arroja es cómo es factible tener una organización consciente de las capacidades con vistas a atender también conscientemente las necesidades presentes, pero no bajo el signo de la igualación, que es un signo que desconocería lo que somos como personas concretas, ¿no?, sino más bien bajo el signo del reconocimiento de las diferencias. Diferencias que no se expresan, pues, como lo hace el capital, en un más y un menos, ¿no? Porque el capital solo piensa en esos términos. Y entonces, claro, uno podría decir, pero si defiendes la diferencia, entonces estás defendiendo que unos tengan más que otros. Esa pregunta está atravesada por la lógica del capital. Cuando uno defiende la diferencia, no defiende que unos tengan más que otros. Defiende que cada quien tenga aquello que remite a su necesidad personal. Y puede ser muy poco o puede ser mucho. Bueno, es lo mismo obviamente atender a un escultor que necesita mármol y a un filósofo que puede ser resuelto con internet y sin papel, ¿no? Y no es más o menos, es decir, el criterio igualador, el hecho de progusto, no funciona, pues, porque no se trata de igualar lo que es diferente. Uno solo iguala ahí donde es susceptible de abstraer de lo diferente lo que es común, y entonces le pone números, ¿no? Ahí la matemática tiene su potencia. Pero cuando hablamos de libertad en este contexto, de sujetos relacionales que tienen en común una universalidad, obviamente, seguramente requerirán un derecho penal, ¿no?, pero que son también particulares, ¿no?, y por tanto tienen necesidades y deseos particulares, entonces la igualación no tiene lugar, porque el rasero común no funciona, dejaría de funcionar. ¿No? Recuerden esa máxima del programa de Gotha, ¿no? La gente del programa de Gotha dice, de cada quien según sus capacidades, a cada quien según sus necesidades, ¿no? Bueno, Marx a eso le llama comunidad real en este texto, y la praxis de una comunidad real implicaría el reconocimiento de las particularidades individuales, entonces, ¿no? El punto de partida es acá entonces asumir la condición relacional de los individuos, es decir, que nadie se define por fuera de sus relaciones. Y entonces, por tanto, lo que sale ya para la obra futura de Marx es estudiar esas relaciones, para ver cuál es su dinámica y qué puede resultar de ella, ¿no?, de ellas, de esas relaciones. A mi modo de ver, desde estos elementos, lo que tenemos es que el comunismo, lejos de ser una sociedad como la piensan los liberales, de individuos libres e iguales, sería más bien una comunidad de individuos libres y diferentes, ¿no? Donde, claro, la humanidad comportaría, una vez que ha sabido apropiarse de lo mejor que el capital ha provisto, que es, por ejemplo, la libertad individual en tales o cuales límites, de una fuerza productiva capaz de articular capacidades y necesidades, ¿no? Esto, por supuesto, trae una serie de discusiones éticas y políticas, ¿no? Porque lo que tenemos es entonces una superación del horizonte liberal de la libertad. El horizonte liberal de la libertad siempre nos dice de qué somos libres. Y afirma nuestra libertad en tanto y cuanto, pues no pueden atropellar nuestra casa o no, o nadie se mete a decirnos qué comprar y qué no comprar. Bien, son, digamos, seguramente históricamente ganancias de libertad. Pero al mismo tiempo, eso lleva consigo una limitación. Porque cuando uno estudia las relaciones en las que se asiente esa libertad, uno descubre que hay esa dialéctica que hemos anotado entre producción y circulación, y que desde esa dialéctica entonces la libertad de los productores queda sujeta, queda contenida, maniatada, o como dice Marx en ese texto, directamente negada. En una sociedad comunista, en los términos de estos manuscritos, lo que tendríamos sería esa posibilidad de reconciliación de los seres humanos con su producto, ¿no? Con su actividad, con su universalidad, ¿cierto? Y para eso hay que, digamos, asumir un tipo de visión relacional de la condición humana, ¿no? Y hay que pensar la libertad desde sus condiciones. Marx va a estudiar esas condiciones en adelante, por el lado de la economía política, la historia social, ¿no? Los conflictos políticos mismos. Por supuesto hay muchos más elementos que considerar, tales como por ejemplo el tema de la voluntad, ¿no? El tema de cómo es que se definen las apuestas personales, las dimensiones afectivas y qué sé yo. Todas ellas son determinaciones con las que seguramente habría de comprometerse un tipo de horizonte postcapitalista, digamos, ¿no? Que lejos de supeditarse a la lógica homogenizadora, más bien apostaría por ese desarrollo de la personalidad. Bueno, sería más o menos eso, ¿sí? Entonces, sí, hay un montón de temas ahí y podemos conversar lo que quiera. Muy bien, pues si os parece, empezamos a hacer un poquito el debate, o podéis trasladar vuestras dudas o reflexiones críticas a Levi. Desde luego ya habéis visto que el tema tiene enormes repercusiones, tanto desde un punto de vista mucho más abstracto a un nivel mucho más concreto, porque conecta con muchas experiencias vitales cotidianas de cada uno de nosotros. Todos, casi todos nosotros hemos tenido experiencia como trabajadores asalariados, entonces es muy fácil entender la pérdida del objeto, ¿no? Por un lado. Luego, no sé, yo creo que también la teoría del trabajo alienado es una teoría de las formas necesarias de conciencia. Y lejos de aquellas creencias igual más ingenuas de que el comunismo iba a llegar por su propio peso, parecía, ¿no? O que por el mero hecho de ser obrero uno ya adquiría una conciencia transformadora, emancipadora, pues un poquito esta teoría de la alienación y más adelante la teoría del fetichismo nos explicaría también por qué existen ciertos bloqueos que impiden al trabajador y al asalariado adquirir conciencia de su explotación, de su posición en la sociedad, o también un poco, como reclamaba Lucas, la incapacidad de entender la sociedad como un todo, ¿no? Por esa parcialización, esa unilateralización a la que está sometida a su propia actividad. En Paul Tracy, en el libro que es de el capitalismo monopolista, tiene un fin de capítulo que es muy interesante porque habla un poco de las condiciones de vida de los trabajadores y tiene ese dos o tres páginas donde dice, habla de esto, ¿no? Dice del obrero que llega a casa y lo que quiere hacer es no hacer nada, ¿no? Y de cómo nuestro tiempo libre, donde podríamos hacer un despliegue de las capacidades que tenemos como miembros de nuestra especie, ¿no? Como miembros que podemos aprender de nuestra cultura, y no solo aprender de nuestra cultura como sujetos pasivos, sino reproducirla y ser creativos, quiere decir que aquellos que nos convierten humanos al final solo estamos en disposición de hacer aquel tipo de actividad que nos emparenta con el animal, ¿no? Que es comer, beber, dormir, descansar, etcétera. Pero luego además, si venimos a las sociedades en las que estamos viviendo nosotros, en Occidente, lo que estamos viendo es cómo el incremento de la productividad del trabajo lo que hace es que se aumente la plusvalía relativa, que permite que por un lado haya un incremento paralelo de los salarios reales, en ocasiones a veces los salarios también se vienen a menos, que repito que concilia los incrementos de los salarios reales con los incrementos de la explotación del trabajo, vía plusvalía relativa, vía reducción del valor de la misma fuerza de trabajo, que conecta con aquello de que cuanto más produce el obrero, más barato sale él. Cuanto más potencia pone en el capital, más se empequeñece, ¿no? Luego también hay una problemática que yo creo que, como compañeros que muchos estamos participando en espacios de emancipación, de lucha política, de actividad X, también se sitúa en el centro, y es qué papel juega en los procesos de transformación y en los procesos de transición hacia una sociedad socialista, postcapitalista, como lo queramos llamar, este elemento de la alienación. Porque cuando vemos los experimentos o las experiencias que hubo en los países del este en los años 20, en los años 30, en los años 50, claro, la pregunta es, ¿se produce trabajo alienado? ¿Existe la alienación del objeto, de la sociabilidad, etcétera? ¿Qué diferencia hay entre un taller de automóviles en Estados Unidos y un taller de automóviles en la URSS? Aparte de que la apropiación del producto pueda ser público estatal o pueda ser privado. Pues me refiero a las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo, en la capacidad de incidir sobre sus propios condicionantes como trabajadores, comprender el proceso como un todo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, defender un poquito que también en los procesos de transición, los criterios de desalienación, en tanto que problemática específica de la libertad, también tienen que ser un eje central, tienen que estar monitorizados permanentemente. Tenemos que monitorizar cuáles son nuestras prácticas políticas, cuáles son las formas de la división social del trabajo a la que nos sometemos, entre comillas, nosotros, ¿no? Yo creo que en algún seminario conté la experiencia que tuvo un amigo que fue a la URSS, y entró en un lavabo y había una mujer que tenía unos rollos de papel de váter, entonces estaba ahí 8 horas cortando, poniendo 2 o 3 y al otro lado, cortando 2 o 3 y al otro lado, y así 8 horas y 5 días a la semana durante 35 años de vida laboral que fueran. Pues hombre, no es la mejor forma de que una persona pueda realizar el despliegue de sus potencialidades humanas, de sus energías libres, espirituales, etcétera, etcétera. Entonces no es un problema, el socialismo no es un problema exclusivamente de propiedad. Hay un requerimiento de transformación cultural detrás mucho más amplio. Entonces, bueno, pues habrá que ir aprendiendo de las experiencias anteriores, ¿no? Y luego también el papel que juega el dinero, ¿no? Porque es la, en el fondo, en el dinero, el hombre pone sus propios poderes sociales y los abandona, ¿no? Pues, en el sentido de que cuanto más monetarizada está una economía, menos planificación hay, ¿sí? Y luego también, como el dinero también es otro obstáculo para poder ver que detrás del dinero, del intercambio del dinero y las mercancías, lo que estamos intercambiando son productos del trabajo. Y como en esta sociedad, donde la división social de trabajo es cada vez más profunda, se crea esta paradoja donde somos más indiferentes de los demás, a pesar de que nuestra dependencia sobre los demás es cada vez mayor, ¿no? Porque la profundidad en la división social del trabajo producía, lo que hablábamos en las sesiones, es esta parcialización en los saberes productivos, mientras que por otro lado se hace multilateral el sistema de las necesidades. Y también además hay una reflexión interesante, en el sentido de que hay necesidades que son biológicas y que son insuperables, que estamos condenados al intercambio permanente con la naturaleza, pero también podemos reobrar sobre el propio sistema de necesidades. Hay una línea de necesidades biológicas, son mucho más determinantes, pero también hay un sistema de necesidades que es social y que es histórico. Y que por eso también el socialismo, como decimos, no es la universalización del patrón de consumo occidental al conjunto del planeta, que sería insostenible desde un punto de vista ecológico, sino que es una reflexión también y una crítica sobre qué consumimos, aparte de cómo lo producimos. Es una producción no intensiva en la utilización del medio, porque el medio estamos viendo que es nuestra parte del cuerpo que necesitamos para poder vivir, no la podemos consumir. Entonces, también aquí nos sitúa con la problemática de la cuestión ecológica, que también es otra cuestión que los marxistas o los que andamos en ciertos espacios tenemos que poner en el centro, porque sí que es verdad que ha habido cierta dejación. Y ahora yo creo que, bueno, están habiendo esfuerzos teóricos y están habiendo esfuerzos prácticos por situar también esta alienación ecológica, si vosotros creéis, queréis llamarle, ¿no? Es decir, no reconocer que necesitamos de la Tierra para poder pervivir, etcétera, etcétera, etcétera. Luego a mí me gustaría preguntar esto, ¿dónde deja la cuestión del Estado? Los procesos de transición. Si queréis, algún compañero... Bueno, yo me ha parecido súper interesante toda la exposición y el artículo y los manuscritos también. Bueno, a mí lo que me he fijado en varias cosas, una de las cosas que más me llama la atención es lo que, a ver, nosotros estamos inmersos en todos nuestros deseos y nosotros estamos en nuestra práctica, vivimos en una sociedad capitalista, nuestra forma de pensar es capitalista, ¿no? O sea, como con lo que decía la crítica que hacía Marx al socialismo utópico. Entonces, yo creo que también es un reto muy grande de cara a una sociedad pues, capitalista, socialista, ¿no? Crear formas de trabajo sin perder, o sea, sin ir a una sociedad primitiva, sin perder lo que hemos ganado, ¿no? La individualidad, y crear formas de trabajo manteniendo la riqueza que ha producido el capitalismo, ¿no? Desde nuestra lógica inmersa en, ¿no?, las formas de pensamiento capitalista, crear esas formas de trabajo no enajenadas, ¿no? O sea, ¿cómo es posible combinar todas esas cosas para que no pasen experimentos como el de la URSS, ¿no? Que al final la forma de propiedad no es propiedad privada, como la que tenemos aquí, ¿no?, en Europa, pero acaba siendo un paralelismo, ¿no?, de la propiedad privada, pero a nivel estatal, ¿no? No sé. Sí, bueno, claro, el tema ahí, ustedes han visto el tema de la jornada de trabajo, ¿no?, el capital, ¿no?, trabajo necesario, trabajo excedente, ¿no es cierto? Claro, siempre tiene que haber trabajo excedente porque tiene que haber inversión sobre, más allá de la propiedad privada, ¿no?, tiene que haber inversión sobre la fuerza productiva y renovación de la misma, mantenimiento y renovación y qué sé yo, ¿no es cierto? Poco la idea que tiene Marx del comunismo es que tendríamos algo así como un momento de trabajo necesario, ¿no?, en el cual hay que hacer lo que corresponda hacer para que la fuerza productiva dé de sí todos los recursos que permitan satisfacer las necesidades, pero no meramente de supervivencia, sino aquellas que permitan que nos ocupemos de nuestros deseos, digamos, como ser genérico, diríamos acá, es decir, nuestro ámbito de libertad, ¿no? Ahí tenemos un tema bien importante, porque claro, todo el tema con la Unión Soviética también pasa por que, puesto que los mercados de todas maneras estaban vinculados, la competitividad del capitalismo, pues al final la derrota, ¿no? Y el tema, es curioso, en la ideología alemana, hay unas líneas de Marx que así para los más fans, digamos, podrían ser como proféticas, ¿no? Porque decía Marx, comunismo en un solo país, eso va a condenar al fracaso. El intercambio mercantil va a socavar esas estructuras y muy probablemente la competencia la venza, que esto último es lo que encontramos acá. Pero claro, siempre el liberal podría decir lo siguiente, ¿no? Podría decir, a ver, nosotros en el orden del capital podemos entrar a competir, ¿verdad? Y sabemos cómo hacer para que cada persona dé lo mejor de sí, porque si no lo hace, pues pierde el trabajo, o incluso si el capitalista no lo hace, pues quiebra en la competencia, ¿no? ¿Qué ofrecen ustedes como una alternativa a ese modelo de organización social? Ustedes saben que la ideología del capital, que es el liberalismo, y el liberalismo económico en particular, pues siempre defienden, siempre se agarran del tema de vean la eficiencia que somos capaces de producir. y bueno, es cierto que hay desigualdades, pero son como, ¿no? En fin, costos necesarios y la mano invisible más o menos ordena las cosas, digamos, de alguna manera u otra, ¿no? Ahí tenemos un problema, digamos, el pensamiento crítico tiene un tema ahí importante que asumir, porque claro, lo que hay que pensar, creo que en la línea de lo que les mencionaba, es esas relaciones de capacidades y necesidades, ¿no? Es decir, ahí quizás habría que ir un poco más allá de margen en el sentido siguiente. Quizás no es tanto tu momento de necesidad y tu momento de libertad, sino esta cosa, digamos, muy compleja de gestionar, si quieren, o de organizar mejor, que significaría que las personas sean como productores, los trabajadores sean capaces de dar de sí, en el ánimo de la mejor eficiencia, ahí donde ese despliegue de su capacidad es la satisfacción de su necesidad. Es decir, el ejemplo clásico, el maestro. Bueno, ahora que me despedí la bibliotecaria de la UB, le digo gracias, ¿no? No sé qué. Me dice, no, esto a mí me gusta, yo estoy feliz ayudándolos, no sé qué, porque yo veo que la gente me pregunta con interés. Y le digo, sí, pero yo sospecho que no debes ser consciente de todo el bien que le haces a mucha gente, ¿no es cierto? Y que tú seguramente, pues bueno, es parte de lo que usted está haciendo, ¿no? Entonces, sí, es la suerte, le digo, de, claro, ofrecer a otros, ¿no? Ofrecer a otros realizándote, ¿no? Como una suerte de vuelta sobre sí, ¿no? Porque si decimos, no, habrán dos horas en las que, bueno, pues todos nos ocuparemos de manejo de residuos, ¿no? Igual alguien tiene que, digamos, el papelito, poniendo un ejemplo, ¿no? Alguien tiene que hacer esas tareas, ¿no es verdad? Y seguramente sí, pero creo que como tendencia, una mirada radical del asunto debiera procurar, como tendencia, insisto, obviamente, que las personas despliegue una actividad en la que, satisfaciendo su necesidad personal, ya no solo la de supervivencia, desarrolle su mejor capacidad. En ese eslabonamiento de capacidad y necesidad, yo tendería a pensar, sería excelente poder modelarlo económicamente y qué sé yo, una alternativa a la lógica de la competencia. Porque lo que hace el capital es cogerte de ahí, ya sabes, ¿no? Para poder obligarte a producir más eficientemente. Porque te tiene tomado, porque tiene tomado el medio de producción. Entonces, su lectura naturalizadora, ¿no? En la que nos habla pues como pontífices y nos dicen, vean, eso es el mejor orden de forma de organización posible, porque todos están trabajando, digamos, a máximo rendimiento. Y la pregunta es, ¿cómo sin propiedad privada los medios de producción la gente va a producir a máximo rendimiento? Porque si yo digo, tengo dos horas que trabajar, el trabajo necesario, y luego me ocupo de lo mío, ¿por qué tendría que poner esas dos horas a lo mejor? Mejor guardo mi tiempo y mi energía para poner lo mejor de mí en el momento que estoy en lo mío. Es decir, ¿no? Podría reproducirse una lógica perversa de, como dicen los economistas, desincentivos. O sea, hay que hacer frente a esa mirada liberal, y creo que pasa por cómo pensamos las relaciones de capacidad y necesidad. Por supuesto que siempre hay una cuota de necesidad que hay que hacerla y punto. Pero ahí el asunto con la organización social del trabajo es clave. Y es un asunto transdisciplinario, ¿no? Economistas, psicólogos, en fin, ¿no? Es clave. Cuéntese nada de una cosa, les digo, a mí me gusta mucho, ¿eh? Hay un término, una cosa que a mí me choca, lo siento, y supongo que ahí precisamente esa estupidez es el tema este de la diferencia, ¿no? Yo digo, a lo mejor lo... Bueno, eso te lo pregunto luego, porque a lo mejor lo veo... Plantearía quizá de otra manera, pero no lo sé, ¿no? Pero antes planteabas el tema de la pauperización, que esto no es propiamente lo que postula Marx. Yo creo que lo que postula en este sentido, lo que suele apuntarse es una proletarización de la experiencia, ¿no? O sea, digamos, y aquí apuntarse esto de la bibliotecaria, pero bueno, en unas condiciones, ahora lo estamos viendo, los maestros, los médicos, los... Hay realmente un proceso de enajenación de la propia actividad, porque se va asumiendo dentro de una lógica, que es una lógica mercantil, y por lo tanto la propia actividad va perdiendo esta especificidad, esta determinación sensible, este carácter que tú decías de realización personal, y se va subsumiendo a una lógica productiva. Y en este sentido, Lo que a mí me pone sobre la mesa, sobre todo, es que la alienación, la mercancía, no es un objeto material, no es un objeto, ¿no? Es una relación social objetiva. En este sentido, esto me lleva luego a todas estas teorizaciones que ahora yo creo que están muy de moda, entonces, de izquierda, sobre el tema del capitalismo cognitivo, sobre el tema del conectariado, sobre el tema de que el valor trabajo ya no es un elemento, digamos, de la producción, ya no es un elemento determinante a la hora de, digamos, de ver cómo esto se produce, no quiero decir ninguna tontería, cómo se produce valor, digamos, ¿no? A mí yo lo que veo ahí es precisamente lo que tú señalabas, ¿no? Vemos un carácter social que está realizado socialmente, una práctica social que ya está ahí, y de repente la típica contradicción clásica entre los modos de las fuerzas productivas, que hay una realidad, una riqueza social que está dada, y cómo se hace una apropiación privada de eso, y con que hay un desarrollo social mucho más rico, a las formas jurídicas, las formas de apropiación privada de esta riqueza, pues se tienen que volver a implementar de alguna manera. Es una contradicción muy clásica, no inaugura ningún tipo nuevo de forma de crear valor, ¿no? Digamos, yo esto no acabo de entender qué quieren, a dónde quieren llegar. Y luego el tema que es, creo que es donde más, lo más interesante, ¿no? Pero donde yo me descoloca mucho esto de la diferencia, ¿no? Yo entiendo que a lo mejor lo que estamos hablando es decir esto de esto que decías, ¿no? Que este animal en el ámbito privado, que animal, ¿cómo participa lo particular de lo universal concreto? ¿Cómo lo específico? O sea, en la igualdad es abstracta, en el derecho ahora mismo. Cuando participas de lo social, lo haces de una forma abstracta. Y cuando estás en tu vida personal, no participas de lo social. Es este doble movimiento, ¿no? Digamos. ¿Y cómo podemos conseguir que lo social se introyecte dentro de la vida personal y cotidiana, ¿no? Yo creo que ese es un poco el horizonte de Marx. Si no es alienación, por eso cuando simplemente suprimes la propiedad privada, si aún tienes esa alienación que dices lo social, no se realiza eso. Lo que quiero decir es que esto no nos lleva al tema necesariamente de la diferencia, sino de la especificidad de esa experiencia, de la forma de participar de lo universal. Sí. Uh-huh. Tiene unas determinaciones específicas, pero no sé qué quiere decir exactamente lo de la diferencia. Pero ahora no. Vosotros tenemos fuertes, ¿no? A ver, con el tema de la teoría del valor trabajo, hay trabajo simple y trabajo calificado, o sea, digamos, no hay por qué pensar que el trabajo intelectual no pueda ser reducido a trabajo simple y que por tanto no pueda seguir supeditado a esa misma legalidad que tenemos en el capital de Marx, ¿no? O sea, en ese sentido, digamos, creo que tenemos una, justamente le decía por eso al inicio, que tener, ¿no?, esa disposición para no pensarlo solo en términos de trabajo manual, de obrero decimonónico, sino que esto en realidad tiene un alcance mayor, ¿no? Ahora, sin embargo, hay algunas cosas que decir sobre esto, porque claro, el valor, ¿no es verdad?, adquiere su condición del trabajo socialmente necesario, ¿no?, y además la media del trabajo socialmente necesario, es decir, implica una mensuración que por supuesto es relativa socialmente, es decir, cambia entre las unidades productivas de las que estamos hablando. Por tanto, es una objetividad social, como tú bien dices, y entonces no es tampoco ningún tipo de fijación última, ni mucho menos, ¿no? Ahora, entre el valor, como sabemos, y el precio, ¿no es cierto?, tenemos una serie de mediaciones que tienen que ver con una serie de aspectos. Especulación incluida, ¿verdad? Barreras arancelarias incluidas, lo que llaman los economistas externalidades, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de saltos, digamos, que le añaden complejidad, ¿no? En el proyecto original de Marx estaba la idea de hacer mucho más de lo que finalmente se concluyó y hacer tomos en dos volúmenes de estudios sobre estas cuestiones para llegar hasta lo del precio con muchos más elementos, digamos, ¿no? Que es lo más concreto, si se quiere, ¿no? Ahora, de todas maneras, algo por atender, y creo que a Marx no le parecería, digamos, negación de su propuesta, es que hay contradicciones en el capital a un nivel muy radical en relación con el desarrollo de la fuerza productiva. Como tú bien señalas, En efecto, ¿no? El capital, por ejemplo, nos permite ahora, bueno, la lógica de la fuerza productiva, lo que hemos logrado desarrollar como acceso a la riqueza, nos permite, ¿no? Por ejemplo, descargar la música en archivos nacionales electrónicos que parecieran trivializar la función del dinero, ¿no? Y permiten acceder a bienes y servicios de una manera en la cual, wow, el precio pareciera como, ¿no? Como de alguna manera desvanecerse, digamos, el valor, ¿cierto? Y eso inmediatamente nos hace pensar, claro, en verdad el valor ya fue, no existe, en realidad ahora lo que hay es, no sé, un valor virtual o lo que fuera, ¿no? Considerando las cosas que les mencionaba sobre las mediaciones, pero considerando la misma lógica de la fuerza productiva, podemos decir lo siguiente. Marx señala que el desarrollo de la fuerza productiva llega a tener tal potencia que aunque necesita siempre el valor para obtener el plusvalor, o sea, aunque siempre maneja la lógica de compro la fuerza de trabajo a su precio, pero en el ámbito privado saco de él más de lo que me costó, etcétera, etcétera, sin embargo, y eso está ahí a nivel del domo tercero del capital, y bueno, los grupos dicen también, sin embargo, lo que ocurre es que hay un punto en el cual la inversión en capital fijo es tal, ese maquinaria y tecnología es tan potente que en realidad con un mínimo de trabajo yo puedo producir una riqueza excepcional. O sea, lo que estamos viendo hoy día, ¿no? Que implica un nivel de productividad espectacular, está dentro del marco, digamos, de la ley de Marx, y lo que dice Marx es lo siguiente, es curioso porque claro, todo esto funciona porque funciona a nivel valor, pero también es cierto que lo que está pasando acá es que la ley del valor, digamos, es decir, empezamos a producir cosas que casi numéricamente parecerían carecer de valor. Es decir, nunca puede hacerlo en sentido absoluto, ¿no? Pero la fuerza productiva llega a tal nivel, ¿no?, de despliegue que mínimas potencias humanas pueden producir, pues, 2.000 botellas, ¿no? Entonces, la cantidad de trabajo motivado, ¿no?, que ahí le llama, bueno, podemos llamarlo como capital variable contra constante, ¿no?, o circulante contra fijo, en fin, es tan pequeña que ante la conciencia se nos aparece como, aquí no hay trabajo. Esto lo hacen las máquinas. Eso se nos puede aparecer. Pero es una contradicción real que está en la cosa misma. Es decir, necesitas la ley del valor y la mensuración y todo, pero por otro lado, y ese es un advenimiento al comunismo, diría Marx, te vas dando cuenta de que esas mediaciones de apropiación privada ¿no?, y producción colectiva empiezan a ser artificiales. Es decir, empiezan a revelarse en su absurdo también social. ¿Cuál es el absurdo social acá? El absurdo de que mínima fuerza de trabajo puede producir tanta riqueza que las propias categorías sociales bajo las que se producen pueden ser sin sentido. Sin sentido práctico, no digo que hay, también sin sentido existencial y poético, pero digamos, sin sentido práctico, es decir, pueden perfectamente operarse y producirse sin que requieras eso. Eso se presta para mucho discurso ideologizador. Es decir, mucho discurso que digan, pero ¿por qué? O sea, ¿de qué hablas? Si en realidad esto lo producen las máquinas, ¿no? Pero ahí está bajo precio, ¿no? Pero por supuesto, pero no solo precio, o sea, tiene que seguir haciendo trabajo, porque si no hay trabajo actual vivo, no sale el trabajador con su salario del mercado y no realiza tu valor. Entonces, él no puede romper el sistema, por eso es que hay momentos, en que el capital se desespera y hasta destruye fuerza productiva, contra su propia ley, ¿eh? Porque si sigue poniendo en marcha toda la fuerza productiva que tiene a su disposición, pues ya sabes, crisis sobre producción, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos líneas para pensar los temas financieros contemporáneos. Porque lo que tenemos en el capital financiero es dinero, guión, dinero, plus valor. ¿No? Sin que realmente transforme nada. Pero lo que pasa es que coloca esa inversión en un ciclo de rotación que es analogable a lo que pasa con el capital productivo. Y entonces, ¿qué es lo que espera? ¿Cómo se nos presenta ante la conciencia ese movimiento? Como un magia, pues, magia. Esto crece por sí solo. Pero no es un invento del Yuppie de Wall Street, sino es algo que está en la fórmula misma, en la cosa misma. El dinero, no sé si está acceso al dinero, ¿no? El dinero tiene esa capacidad de autonomización. Oigan, pero es una autonomización fáctica. O sea, llega un momento en el cual, en efecto, la rotación del dinero puede tener esta capacidad, ¿no?, para, digamos, hacer irrisoria la presencia de el trabajo, la fuerza de trabajo como trabajo vivo, ¿no?, que se incorpora. Pero son contradicciones al interior del propio capital, ¿eh? Yo sí creo que, digamos, hay un reto ahí para los que tengan cabeza económica, ¿no?, para meterse a desarrollar estos grundrisses, estas líneas fundamentales, ¿no? Es decir, para ver cómo estos movimientos toman la forma de especulación financiera ahora, por ejemplo. Es parte de ese movimiento. Yo creo que digamos, decir contra Marx que lo que está pasando acá es que en realidad ya ve que con mínimo trabajo se logra, eso está en los elementos que Marx está ofreciendo. O sea, justamente son parte de las contradicciones y es parte de la irracionalidad del capital. Por eso el capital se tiene que, ¿no? Por eso pasa que hemos tenido crisis en sobreproducción, o puede ser la especulación, porque en realidad, o destrucción de fuerza productiva, ¿no? Porque en verdad hay un momento en el cual el capital se queda sin, digamos, su desarrollo es tal que no puede seguir desarrollándose sino yendo en contra de sí mismo. Son como figuras, insisto, psicopáticas, ¿no? muy peculiares. Pero bueno, no es la línea de la corporation, no viste ese documental, ¿no? Que es más la psicopatía de la parte racional del capital. Porque el capital tiene su racionalidad potentísima, pero es hacia adentro. Pero de puertas afuera es la irracionalidad, es el caos mercantil. Esa tensión es la que es complicada especulativamente, ¿no? Y ahí tenemos mucho trabajo, ¿no? Luego, lo de la igualdad y la diferencia, ¿no? Yo creo que Marx no es muy igualitarista. Es decir, yo pienso que ahí Marx está alejado del liberalismo y es más un hijo de Hegel. Yo creo que Marx lo que hay es una reivindicación de la libertad como libertad real. Y cuando hablamos de libertad real, hablamos de personas, con necesidades y capacidades diversas. Por supuesto somos miembros de una especie, ¿no? Y ahí hemos mencionado algunos elementos antropológicos que de una u otra manera se siguen desarrollando. Y en ese sentido participamos de una cierta universalidad. Pero ya empiezas a mirar la cosa biológicamente, a través de los sexos o afectivamente, a través de las diversas constituciones psíquicas o culturalmente, etcétera, etcétera. Y creo que lo que tienes es que el sujeto concreto, ¿no?, del cual esperaríamos pueda tener una praxis en la cual se reencuentre consigo mismo y con su comunidad, no creo que hayan dos iguales, digamos, ¿no? Y creo que la cultura del capital nos arroja la figura de la igualdad como un anzuelo. Y creo que se legitima así incluso éticamente cuando reivindica que lo suyo es el trato igualitario. Y la respuesta es que sí, en efecto, es el trato igualitario porque es el trato en el cual me alieno cuando me vinculo así. Es decir, desaparece lo relevante de mi particularidad y soy fuerza de trabajo. O soy poseedor de dinero, consumidor. O soy poseedor de dinero productivo, capitalista, ¿no? En esas figuras abstractas, o soy ciudadano, ¿no?, abstracto. Entonces el modelo se pone en marcha. La igualdad universal, a mi modo de ver, bueno, no quiero ser determinista en esto, yo creo que hay vastas tradiciones culturales precapitalistas que uno puede, ¿no?, en la historia de la filosofía del estoicismo, en la religión del cristianismo, uno puede encontrar mucho, pero yo creo que si la igualdad universal ha calado como un valor de la civilización global, eso tiene que ver con que eso, con las necesidades de la circulación de capitales, que requiere esa desigualación formal del particular. Y me parece que hay una libertad a lo más formal ahí, ¿no? Pero una cosa, es que ahí es lo fuerte de, sí, de tu tesis. Sí. Creo que es muy interesante. Yo no me cuesta mucho renunciar a la idea de igualdad como la idea progresista y emancipatoria. No, es progresista y emancipatoria, seguro. Lo que no sé es lo que digo, ¿no? O sea, yo creo que es como una dialéctica negativa en el sentido de que esto es una muy rembombante, pero el tema de Adorno, ¿no? O sea, es una palabra, una experiencia, y hay la palabra, digamos, y luego la experiencia que tiene la palabra. Es decir, cuando en el tercer mundo les hablas de modernización, tiene una experiencia de la palabra muy distinta a la que tenemos aquí, o democracia. Eso no cambia el sentido de la palabra, lo que cambia es la experiencia, el resto material que dice el propio, la experiencia proletaria, mirar la racionalidad de, como la clásica experiencia, lo que dice Marx, ¿no?, mirar la racionalidad del propio proceso capitalista y del propio derecho. Pero en este sentido es como lo de la propiedad privada, no se trata simplemente de negarla, es superarla, ¿no? Es decir, para que la igualdad se realice, hay que acabar con la desigualdad y entonces aparece la diferencia, surge la diferencia, porque desaparece la relación que define, que es una relación de dominación. Al realizarse la igualdad desaparece la relación que detenía a las personas y surge la posibilidad de la diferencia. O sea, okay. No sé si me explico. No, además el tema no son las palabras nunca, yo creo, ¿eh? Sino, ¿no? ¿Cuál es el digamos, el contenido, ¿no? Como tú señalas. Por ejemplo, en sociedades como las nuestras en Latinoamérica, la igualdad es una causa progresista, en muchos sentidos. Por ejemplo, para la mujer, ¿no? En una cultura machista como la nuestra, por ejemplo, para las comunidades nativas, ¿no? Que al menos pueden acceder a ciertos niveles de presencia en la escena política y qué sé yo, ¿no? Es decir, sin duda, es lo que más llamaba además emancipación política en ese texto de la Constitución judía. Ahora bien, la pregunta que haríamos con Mar sería, ¿es eso emancipación humana? Y yo tendría a pensar que no, porque creo que se equivoca una mujer cuando pide ser tratada igual que un hombre, cuando el hombre nunca va a parir, ¿no? O sea, es decir, lo más conveniente que nos puede pasar es que la mujer pide igualdad. O se equivoca un aguajún de la región de San Martín en la selva amazónica cuando pide igualdad, porque lo que va a pasar con esa igualdad es que va a seguir, como les comentaba antes, entrando en una lógica de proletarización y va a ser igual que el obrero fabril, digamos, de la capital del país. Entonces, creo que, claro, yo lo que veo que encontrar en tu introducción es que hay algo más que está siendo dicho en igualdad, ¿no? Y creo que lo que estás aludiendo es al tema de la dominación. Es decir, claro, la dominación supone desigualdad, ¿no es verdad? Y en ese sentido, por supuesto, para Marx, la eliminación de esa dominación, puesto que es el norte, implica pues la eliminación de las desigualdades. Y yo creo que acá hay un discurso contra las desigualdades, sin duda. Porque claro, las desigualdades son producto de la alienación y de la dominación del capital, ¿no es cierto? Tiene que ver con la población privada, etcétera. Bien, ese es el momento negativo, ¿no? Ese es el momento de negación de desigualdades fácticas que encontramos producto del mercado capitalista. Pero cuando ya pensamos en ir más allá de la lógica del capital, donde, tienes toda la razón, lo que hay acá es igualaciones abstractas y desigualdades reales. Lo que hay que hacer es tumbarse esa estructura que produce ambos, ¿no? Pues bien, cuando ya pensamos en una sociedad libre de la propiedad privada capitalista, ¿qué tipo de horizonte de reivindicaciones son los que podemos avizorar, ¿no? Entonces yo creo que ahí la apuesta de Marx es, más allá de cómo si lo vemos diferencia, habría que decir diferencia es la palabra más afortunada, ¿no? Él usa la expresión personalidad, por ejemplo, después, ¿no? Es eso, afirmaciones de la personalidad, ¿no? Que implica una comunidad también, porque somos miembros de una especie y porque pertenecemos a culturas seguramente muchas veces convergentes. Cuando pensamos en cultura global, que por ahora todavía es un decir, ¿no? Entonces está ese elemento, ¿no? Pero creo que si le metemos fuerte, por ejemplo, a la economía política de Marx, lo que es una crítica muy potente a lo que hace el capital cuando nos homogeniza, porque lo que hace así es ponernos a su servicio, ¿no? Igual yo también creo que la demanda de igualdad es progresista en muchos sentidos, ¿no? Y en muchos planos es hasta irrebasable, ¿no? Se me ocurre en planos como el derecho penal, por ejemplo, ¿no? O sea, qué sé yo, casos de, qué sé yo, asesinatos o cosas por el estilo, ¿no? De lo que llamamos nosotros derechos básicos, digamos, que hay que ver cuáles son, amiga, o es todo un tema, ¿no? Pero en otros horizontes creo que más bien la reivindicación esta de Marx nos debería llevar a una consideración de, digamos, las personas como personas concretas. Creo que a veces, claro, la pregunta siempre que uno puede hacerse es, bueno, pero ¿cuál es el criterio de igualdad? ¿No? Y ahí está un poco la trampa, ¿no? Porque a veces, ¿no? Sí, la igualdad, pero ¿cuál? Todos, mismo trabajo, mismo, por ejemplo, que dice Marx, ¿no? Entonces es la marxista socialista, ¿no? Mismo trabajo, mismo salario, ¿no? Sí, pues que cuando la mujer esté embarazada y no pueda trabajar, ahí metemos formas de dominación, pero se nos presenta como igualdad, todos iguales, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay problemas, sin descartar, digamos, que la igualdad tiene una potencia progresista que por supuesto hemos vivido estos siglos, pero creo que también tiene sus límites, ¿no? Me parece. ¿Usted diría? Sí, no, es que yo voy mucho en la línea de este compañero. Sí. Bueno, yo primero tengo que decir que he aprendido mucho esta tarde porque tengo unas deformaciones tremendas en otro campo y no sé nada de este, ¿no? Pero, a ver, a mí también me rechina mucho algunas cuestiones que se han comentado y como son muy parecidas a las de él, por eso he pedido la palabra, quizás si alguien tenía que hablar antes. Yo creo que estamos utilizando la palabra igualdad mal. O sea, yo soy mucho más simplista quizá en este sentido. Igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, en absoluto quiere decir identidades de animales o de personas como si fuéramos todas iguales. Perdona, pero a mí me parece que es así de sencillo. O sea, yo creo que la igualdad es cuando todos los seres humanos estamos considerados iguales, lo cual no quiere decir que tenemos que ser idénticos. Y entonces me parece que ese tipo de elaboración que has hecho tú sobre el tema de la necesidad de la desigualdad está asumido desde siempre, de que, bueno, quizá la Unión Soviética hubo sus deformaciones y quizá, pero que realmente creo que la gente que hablamos de igualdad no hablamos de identidad de las personas. Y me da la impresión de que una de las problemáticas que tú has planteado es como si las dos cosas fueran iguales, igualdad e identidad, que obviamente no lo son. O sea, cuando dices es que la mujer es distinta del hombre, pero por supuesto, aquellas primeras feministas que querían ser iguales, pues bueno, fue una primera etapa, pero ahora no. Entonces, no sé, me da la impresión de que has elaborado demasiado un concepto que si se toma en sus planteamientos más sencillos, no plantea tal problemática. Si me dejas, voy a ser un poco antipática, me dejáis hacer un poco de abogado del diablo, ¿no? Yo ya tengo una cierta reputación en ese sentido, pero es que a mí me ha dado mucho miedo algunas de las cosas que te has dicho, porque cuando tú dices, me ha sonado un poco a estas tendencias del posmodernismo que están intentando reivindicar el individualismo en Marx y el individualismo en muchas cosas, ¿no? Yo creo que vamos, tal como yo he entendido siempre el marxismo, y no quiero dejar de entenderlo de esta manera, precisamente lo que está hablando es de unos aspectos colectivos para que el ser humano se pueda desarrollar mejor. Y entonces, yo creo que todo este planteamiento ahora de que Marx tiene el individualismo metodológico, no sé, un poco lo de los marxistas analíticos también, ¿no? Me sonaba un poco las cosas que tú decías, y creo que no es esa tu intención, pero bueno, yo querría comentar un poco qué cosas que tú has dicho a mí me alarman, porque dices, el reconocimiento de las diferencias, tú has dicho, su necesidad personal, has dicho, cada uno tiene que tener sus respuestas. Chispas, cuidado, porque ese es uno de los argumentos que más utiliza la burguesía para decirnos que pobrecitos ricos, y que los ricos, como ya tienen su identidad y sus necesidades, pues que tienen que seguir este tipo de planteamientos. Y entonces a mí me da miedo que aquí estemos ahora recuperando casi ese tipo de conceptos. Una cosa lo decía más bien claro, a cada uno según sus necesidades, ¿no? Y eso yo creo que es un principio fundamental, pero de ahí a decir, hombre, no tiene por qué haber igualdad de salarios e igualdad de trabajo. Yo digo, bueno, ¿en qué se basa eso? Porque la igualdad de trabajo, si haces la misma cosa, la remuneración injusta, explotadora, ya todo lo que tú quieres, pero tendría que ser la misma. O sea, que a mí me da mucho miedo, es decir, esta reivindicación de la personalidad que tú has puesto en labios de Marx, es también la reivindicación de la diferencia en derechos, y eso es lo que yo no admitiría. Porque claro, en el momento que tú dices, es que si yo soy un artista, y esto nos lo están diciendo los artistas de nuestra sociedad, tenemos algunos artistas muy lindos, ¿no? Tienen mucho más derecho a vivir mejor que el tipo que está trabajando en una fábrica de automóviles. Y bueno, eso es lo que yo no creo que es la identidad ni es la personalidad. O sea, solo quería llamar la atención un poco a ese tipo de planteamiento. Es, no sé, yo creo que la superación del horizonte individual, o sea, bueno, no voy a repetir, ¿no? Pero hablar del desarrollo de la personalidad está bien, pero y yo la asumiría totalmente, y de una identidad diferente, pero bajo una igualdad de derechos y de situaciones. Y ahí me parece que es donde hemos, los catalanes deberían embolicar la troca. Yo no soy catalana, pero es de que se mezclan un poco las cosas. Bueno, no sé, quería apoyar un poco la preocupación. No, yo quería luego hacer otra pregunta, pero eso ya es más fácil probablemente. Cuando hablamos, que no había manera de fundamentar una autoridad, una política, una en el marxismo. Decía que era la cosa más individualista que hay, si se iba a su última consecuencia. Una forma de institución política, no había manera de establecerla. En este sentido, o sea, y lo decía desde una perspectiva moderna, porque para criticar la crítica tradicional totalitarismo. Sí, yo estoy más en la línea dices tú, pero yo no lo tengo claro todo eso. No, porque por eso no, y luego hay una pregunta mucho más concreta quizá, pero querría comentar, por ejemplo, cuando, y esto es más una pregunta respecto al marxismo, no tanto respecto a tu posición, sino al marxismo. A mí es una cosa que me ha preocupado siempre. O sea, cuando hablamos de que hay la enajenación del producto, tanto en producto como en proceso, como en relaciones, que eso me ha gustado mucho como lo has hecho, para mí es un planteamiento que le estoy dando muchas vueltas y que no creo que podamos resolver esta noche tampoco, pero es un problema de capitalismo, pero también es un problema de tecnología. Claro que la tecnología es capitalista, o sea, la tecnología no es neutra, pero en una sociedad diferente, en una sociedad transformada, probablemente vamos a tener un tipo de tecnología para muchas cosas, por lo menos, que yo no querría renunciar. Para ciertas cosas sí, pero para ciertas cosas no. Entonces, necesariamente tiene que haber una cierta enajenación, porque tú no puedes producir botellas de agua y sentirte muy vinculada al producto, digo yo, o estar en un call center y sentirte muy vinculada a lo que haces. Y a mí eso me parece un problema real que no sé cómo podríamos resolver, pero que lo quería plantear. Y que quizá, yo como soy muy posibilista, una de las cosas que puede ayudar a interpretar eso puede ser la jornada de trabajo, de eso que tú has dicho, de cosas que no nos gusta hacer, pues que tenga que estar reducida al mínimo y sea lo que hagamos ese tipo de cosas, porque si no, no cuadra. Pero yo no veo que todos nos podamos convertirnos en artesanos a estas alturas, ¿no?, con la tecnología moderna, ni que podamos hacer automóviles de artesanía. Entonces, no sé, bueno, eso era una pregunta más. Pero es decir, me parece, bueno, algo había comentado sobre eso, me parece un tema bien, bien complicado, ¿no? Pero en principio pareciera que el modelo de Marx es un mínimo de tiempo necesario y el resto cada uno lo suyo, pero todos compartimos una actividad que eventualmente sea, a ver, quizás ya no se llamaría enajenación, en el sentido de que de alguna manera, digamos, no hay apropiación privada y no hay una distribución inequitativa, sino que no, todo eso va para la satisfacción de las necesidades de los diversos productores, ¿no? Pero claro, hay margen en la idea de que hay un desarrollo de las fuerzas productivas tan vasto que en realidad, bueno, podrían ser coches artesanales, ¿no? Es decir, hay esta idea de que, digamos, estamos acostumbrados a una lógica de una pauta de homologación, porque la lógica siempre es abaratar costos como sea, digamos, ¿no? Y más allá de las necesidades, porque está por delante del valor de cambio al valor de uso, pero de repente un formato distinto que ya no tenga como criterio la acumulación de capitales podría quizás atender o darle más espacio a la diversidad del producto, ¿no? Igual yo también sospecho, como usted, que bueno, habrán cosas que habrá que seguir haciendo seguramente, y algunas cosas tendrán esta pinta eventualmente, ¿no? Pero bueno, eso es un tema justamente que ahí el tema de la relación de trabajo necesario, ¿no?, el trabajo excedente, social, y qué tanto la fuerza productiva disponible nos emanciparía de ese tipo de formato industrial clásico donde de la producción en serie, por ejemplo. Ojo que ya el capital ha avanzado mucho en eso, ¿eh? O sea, el tema de la producción en serie ya en los últimos 30, 40 años, digamos, el capital va mostrando cómo en muchos casos, no acá, no en estas botellas, pero en muchos otros casos sí logra, ¿no?, tener un vínculo con el consumidor tal que alienta su fantasía de libertad, por supuesto, puede, ¿no?, la diferenciación del producto, ¿no? Pero sí, habría que ver que tanto más lejos lo puede llevar una idea de Marx es que esto se llevaría aún más lejos, digamos. Ahora, sobre otros temas, bueno, el tema del individualismo en Marx, sí, yo creo que bueno, no pretendería eso yo para nada. En efecto, es fundamental en Marx esta cosa del ser genérico, justamente, ¿no?, que es la pertenencia al universal, que somos como una especie con determinados rasgos fundamentales, ¿no? Entonces ahí lo que hay es una eso que él llama comunidad real, ¿no?, donde justamente el particular puede realizar sus disposiciones constitutivas sin que eso signifique alienarse de los otros, ¿no? Y en ese sentido, también vinculando con lo anterior, pues me parece que ahí tenemos una no solo una reflexión, sino digamos a las fuerzas políticas críticas en su momento tengan la ocasión de justamente formular pautas de organización en las cuales sea posible que la realización personal coincida con la mayor generación de riqueza, ¿no? Es decir, si mantenemos la disociación fuerte, ¿no?, Siempre insisto, el capital puede venir a decirnos, mira, lo nuestro es altamente eficiente y la buena voluntad de los compañeros no va a ser suficiente. Y eso era la historia, pues caramba, avala que hay una productividad potentísima en el capital que tendría que ser superada bajo una pauta de organización diferente, ¿no? Bueno, entonces ahí en realidad sí, yo creo que las lecturas individualistas de Marx me parecen oportunistas, digamos, ¿no es cierto? Y la idea es más bien justamente cómo pensamos esa relación entre libertad personal y vínculo comunitario, ¿no? Sobre la igualación de igual trabajo, igual salario, bueno, ahí sí yo me permito discrepar. Yo creo que las personas tienen necesidades diferentes y yo no esperaría que alguien que trabaje lo mismo que yo y tenga dos hijos gane igual que yo, porque yo no tengo hijos. Pero bueno, ahí hay una reflexión, ¿no? Hay una reflexión ahí que ya no quiero. A lo mejor tiene que tener permiso para pedirlos, para tener los hijos. No pedí permiso, pero que sea una cosa... Bueno, no digo nada. Pero bueno, y bueno. Ahora, sobre la igualdad, en todo caso, sí, hay que tener... Yo tiendo a pensar que... A ver, no hay que hacer culto de las palabras, ¿no es verdad? Es decir, podemos entender por igualdad, identidad, ¿no? O todo lo contrario. Yo más bien tiendo a pensar que la igualdad es una categoría matemática que se ha trasladado al ámbito de las relaciones sociales y que si algo implica es justamente identidad. Pero bueno, ese puede ser mi conceptualización del asunto. Claro, y en cambio yo no hablaría de... distinguiría más bien desigualdad y diferencia. Yo creo que la desigualdad es un producto de la lógica del capital, ¿no? Sin duda, ¿no es cierto? Implica que ha establecido un rasero común, ¿no? Que es el valor, y sobre eso pone lo más y lo menos, ¿no? ¿Qué pasa cuando liquidamos el rasero común? No tiene sentido hablar de desigualdad ya, porque no hay algo que sea lo mismo sobre lo cual haya más o menos. Y sin embargo podemos hablar de particularidades, yo he llamado acá diferencias, pero bueno, puedo llamar de otra manera también. Entonces yo creo que una cultura, digamos, crítica, que es lo que finalmente armamos en espacios como este, sí tendría que superar este horizonte igualador que a mi modo de ver es típicamente liberal, ¿no? Yo creo que es progresista en muchos sentidos, pero creo que hay otros momentos en los cuales ya no nos ayuda a seguir pensando con radicalidad, es decir, a combatir al capital como esa máquina igualadora que nos pone a todos en la misma circunstancia y extrae de nosotros esa particularidad para colocarnos en esa circunstancia. Yo creo que ahí hay... En fin, son igual al interior de los del pensamiento crítico tenemos siempre muchas diferencias, pero en fin, es una lectura de Marx, ¿no? En todo caso, ¿no? En la cual en efecto hay una reivindicación, digamos, o hay si quieres un antiigualitarismo. Sobre eso es interesante la polémica de Marx con el anarquismo, ¿no? Con Proudhon, con Bakunin. Pero una cosa es querer trascender este elemento. Pero otra cosa es que hay un proceso, superas igualar los salarios, pero para trascender toda esta forma de la relación salarial. Sí. Digo porque hay un debate de decir, bueno, pues no voy a luchar yo por unas mejores salariales porque ya entras en una lógica toda la razón. No, porque yo la razón, ¿eh? O sea, una cosa, claro. O sea, esto acá es, digamos, no implica que uno no plantee diversos, ¿no?, momentos de conflicto. Claro. Sí, no sé, por favor. Vale, les palabra. Vale, pues sí, dos compañeros, ¿verdad? ¿Tú también? ¿Alguno más? ¿Y tres? ¿Cuatro? Vale, pues hacemos un round rápido porque en un ratito terminamos. Y es simplemente una cosa que no la entiendo. Aquí hay una parte, hemos estado estableciendo la posibilidad de trabajo enajenado a partir de la propiedad privada. Y aquí hay un pasaje que dice que no es el trabajo enajenado que es generar la propiedad privada, sino que es al revés. Sí. El trabajo enajenado es la condición de la propiedad privada. Yo puedo entender de varias maneras, pero no me voy a tratar demasiado en eso. Pero, y después, antes has hecho una reflexión, que por eso digo, bueno, pues voy a sacar este tema, y has dicho, en la Unión Soviética la gente también tenía un trabajo enajenado y no había propiedad privada. Bueno, pues lanzo una hipótesis. Propiedad privada es que tú no puedes decidir qué haces con los medios de producción. En la Unión Soviética no había medio de decidir qué hacías con los medios de producción. Por tanto, el obstáculo que pone la propiedad privada sobre los jefes del trabajo seguía estando en la Unión Soviética. Había unos burócratas que decidían alistarlo. Por tanto, sigue valiendo. No vale la pregunta de decir, ay, no había propiedad privada, pero nos enajenábamos. Otra cuestión es el elemento tecnológico. Eso ya no es eso. también me gustaría meterme con eso de la diferencia, porque en cualquier caso te apuntas al peligro de lo que estás diciendo, que se te interprete como que estás reforzando otras cosas. Sí. Y claro, eso más que nada, no, de nada, pues como a veces pasa más, que voy a reescribir el libro, porque, joder, que me han interpretado mal, vamos a explicar bien eso. Pero bueno, ya está, al principio era esto, ya he dicho. Yo le he comentado algunas ideas, a ver si me explico. En el momento que se habla de igualdad, a mí, bueno, lo que creo que pasa es que se ha sido un poco ambiguo, porque hay que decir igualdad de qué, o sea, no es lo mismo equidad económica que igualdad en lo que se está diciendo ahora, ¿no? Que somos iguales, cuando es verdad que en lo que somos iguales es en un derecho solo, o igualdad en que en el momento en que se está de, disculpa. Y bueno, igual esto que hay que decir en qué igualdad estamos hablando, porque hay algunas igualdades que sí que son, que es importante que seamos. Entonces, en cuanto el que se ha hablado del que hace que haya alienación, es distinto el control de la propiedad. O sea, es muy importante el control también. O sea que a veces estamos hablando solo de si la propiedad es privada o colectiva, pero que es muy importante es el control. O sea, desde el momento que el control no es a nivel de la comunidad, de que haya una autogestión, existirá esta enajenación, porque alguien está decidiendo por ti cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que me parece que sí que es importante es que haya igualdad en el sentido de autogestión. O sea, igualdad de que se pueda decidir entre todos lo que vamos a hacer. Y esto a mí me parece el remedio a la alienación. O sea, es lo único que puede hacer posible, se entiende, ¿no? Y es algo importante añadir en lo que se está comentando, me parece. Y bueno, otro tema que es importante es en el momento que se está diciendo es en el futuro es perdón bueno, es igual, lo dejo por después, si no pasa nada ya. Sí, si quieres, pues, haz las dos palabras y luego si no, las dos palabras. Yo creo que el problema es un poco elemental, ¿no? Y es que me parece que estamos hablando de libertad. La libertad que se desarrolla en el texto, que se desarrolla en los manuscritos y demás, es la libertad en el comunismo. Y de lo que estamos hablando aquí es de libertad e igualdad como conceptos para manejar en modelos políticos actuales, ¿no? Entonces, tenemos que empezar. Yo entiendo, me parece que la propuesta es muy potente en tanto en cuanto es capaz de articular la idea de libertad como superación de la libertad liberal, ¿no? A mí me parece que se pierde un poco cuando se pierde el comunismo, la idea del socialismo mecanicista, de que el capitalismo caerá por su propio peso un día y entonces nosotros estamos aquí preparados y ya instauraremos el socialismo. Cuando se pierde ese modelo fallido, se pierde también la idea de superación de la libertad liberal en los modelos emancipatorios marxistas, ¿no? Entonces, eso por un lado, porque me parece potente la idea de libertad. Luego, una serie de cuestiones más concretas. Aquí hay una diferenciación con el tema que comentabas de la URSS, ¿no? El ejemplo de la URSS, entre propiedad privada colectiva, dice Marx, ¿no? Que es la idea del comunismo grosero, y superación positiva de la propiedad privada, ¿no? La superación positiva de la propiedad privada sí que supondría completar el ciclo dialéctico, ¿no? No sé si lo he entendido bien, que el sujeto se reencuentra con el objeto producido. Entonces, una pregunta en este sentido es en qué medida cómo pensar en qué medida es necesario el reencuentro, ¿no? En qué medida por el hecho de cómo explicar que la superación positiva de la propiedad privada provoca el reencuentro con el objeto, ¿no? No sé si me he explicado. Sí, superada. Claro, o explicar qué significa superación de la propiedad privada, ¿no? Superación positiva de la propiedad privada. Otra cuestión. Al principio os he comentado que había ciertos los argumentos que defendían que había una metafísica en estos, o que había un cierto esencialismo metafísico en estos textos. Y sí que hay una referencia en tu artículo, ¿no?, que dice: una vez que el hombre puede reconocerse como objetividad consumada en los productos del trabajo, se abre paso al pleno reconocimiento de que él es naturaleza, él en tanto praxis o socialidad. Entonces, lo que no entiendo es por qué se reconoce como naturaleza. O sea, ¿cómo se reconoce como naturaleza? ¿O cuál es la necesidad de que se reconozca en la naturaleza por el hecho de que sea ese proceso? Bueno, luego el tema del teleológico, no sé si se plantea en los manuscritos como el comunismo algo que llegará, ¿no? O como el comunismo algo que quizás llegue, o algo que necesariamente llegará a través del prisma teleológico, ¿no? La creación del telos. Con el tema de la eficiencia, me parece que la solución, y esto ya es un plano más político, ¿no?, es más sencilla. Es que no me parece que tengamos la necesidad de producir eficientemente. O sea, lo que sí que me parece es que está bastante demostrado que la capacidad productiva y el desarrollo de los medios de producción es tal que la necesidad es la de dejar de producir, ¿no?, en cierta medida. No voy a entrar en el tema de porque no había que producir botellas de agua de este tamaño, pero porque no falta. Luego, una cosa que has dicho, ¿no?, cuando decías, en el capitalismo financiero desde prima, ¿no? ¿El capitalismo financiero genera plusvalor? Esto es una duda personal. O solo genera más dinero, ¿no?, pero que no se corresponde con un plusvalor. Y bueno, y nada más, porque podría seguir hablando. Ahora dame ese, bueno, sí, y luego compañero. Y yo era un poco también lo de la diferencia, pero aprovecho que has enlazado con lo del capital financiero para poner, tú has hablado del efecto ideologizante que tiene eso, ¿no?, de que ya apenas, según qué sectores, ya apenas se necesite trabajo para producir, ¿no? Bueno, yo trabajo para Telefónica y, no estoy hablando de los 250.000 trabajadores explotados que tiene por todo el mundo, solamente de los 20.000 que estamos trabajando contratados. Con mis compañeros piensan, cuando yo les hablo de estas cosas, ellos dicen, pero ¿cómo vamos a estar explotados si no hacemos nada? Es verdad, o sea, no porque no queramos trabajar, sino porque parece que la maquinaria funciona sola. Y esa es la percepción que tienen los trabajadores, y eso es una causa de movilización muy fuerte, ¿no? Claro. O sea, uno tiene la sensación, y es que además que se los chiques no entienden que ellos, plusvalor es suyo. No se ve, pero no se deja súper escondido por esa maquinaria tan grande que genera o dinero o valor o lo que sea. Ok. Bueno, primero que nada, efectivamente la acotación sobre la relación entre propiedad privada y trabajo enajenado, como tú indicas, ¿no?, en realidad ahí más luego, claro, va a rehacer esos términos, ¿no?, y va a pensar que lo que tenemos son estructuras sociales de dominación y de ellas obviamente se desprende una práctica alienada, ¿no?, ¿verdad? Pero claro, en este caso a veces la cosa es más ambigua, a veces formula por un lado el trabajo enajenado, ¿no es cierto?, y toda su centralidad, pero luego en realidad, claro, es la propiedad privada la que lo produce, ¿no? Pero es que la misma noción de propiedad privada todavía está ahí, digamos, apenas planteada casi como un criterio jurídico, digamos, ¿no? No termina de mostrarse cómo articular relaciones sociales, ¿no? Pero sí, esa es la relación. Luego, sobre el tema del trabajo enajenado en la URSS y todo eso, ahí todo un tema, pues, ahí teníamos capitalismo de Estado o no, que era una expresión que se usaba antes. En cualquier caso, está claro que no hay apropiación, digamos, de los excedentes por parte de los productores. Entonces, sea como sea que se le llame, que es todo un asunto, está claro que ahí no teníamos probablemente emancipación, digamos, ¿no? En cuanto al tema de, claro, lo que implicaría, y lo conecto con lo de la reconciliación, justamente Marx en la ideología alemana habla de gestión de lo común, es decir, lo que necesitamos es que los productores, libremente asociados de una manera consciente, organicen los términos de su intercambio. un intercambio mercantil, intercambio de esfuerzos, ¿no es cierto?, y aprovechamiento de la distribución de los recursos, ¿no? Autogestión, ¿no es cierto?, es un término, ¿no?, que es más una tradición más anarquista, digamos, pero a mí me parece perfectamente vigente para lo que te estoy diciendo en este momento, ¿no? Ahora, claro, ¿qué implica eso? ¿Igualdad? Yo creo que los ejemplos que ponen Marx en la crítica del programa de Gotha son muy contundentes, o sea, igualdad para los que tienen distintas necesidades. Parece ser que ahí todavía tenemos un criterio que viene de otra sociedad y en el que estamos metidos y que tiene su potencia, pero bueno. Igualdad de derechos, seguramente, de muchas maneras, por ejemplo, igualdad para la participación, ¿no? Pero si de alguna u otra manera habrá algún tipo de conocimiento especializado, quizás, no necesariamente en ciertos aspectos, ¿no? Probablemente del modus operandi de determinada colectividad, todos los pareceres tengan el mismo peso, en tanto y en cuanto quizás no todos sepamos lo mismo sobre tales o cuales aspectos, ¿no? Entonces, digamos, ahí uno puede ir introduciendo ciertos niveles de diferencia, pero siempre en tensión con este tema de que al fin y al cabo nos estamos ocupando de gestionar algo que es común. Hay un tema que ya tiene que ver más con mi tesis, que es el papel de lo político, ¿no? Que es el asunto de, digamos, cómo poder organizar esto que estamos, ¿no? A ver, trabajos así, hasta capacidades, necesidades, sin una dimensión política del asunto, ¿no? Porque no sería pues como gestionar una gran cooperativa o una gran organización industrial, ¿no? Sino que estaría en juego la diversidad de expectativas sociales y particulares, ¿no? Entonces, ese tema Marx sí desiste, ¿no? Marx ahí con el anarquismo, digamos, va de la mano con el tema de abolición del Estado y chao, ¿no? Lo cual me parece poco plausible en realidad, pero ese es todo otro tema, es todo otro tema, ¿no? Bueno, ¿y cómo se supera entonces esa línea, el control efecto, control es la clave, control, ¿no?, de los medios de producción, ¿no?, y el resultado de la actividad productiva. Ahora, ¿cómo se supera la ligación con la abolición de la propiedad privada?, ¿no? Claro, un poco la idea acá es que justamente en tanto hay eso que estás llamando autogestión o control consciente, ¿no?, que permite de alguna manera organizar esfuerzos, eso que se ha llamado clásicamente planificación. Ojo, la planificación es algo que ya hace el capital, ¿no?, y mucho. Lo que ocurre es que tiene límites, porque así como tenemos la contradicción entre apropiación privada y producción social, también tenemos la contradicción entre racionalidad y eficiencia, ¿no?, al máximo, e irracionalidad mercantil, ¿no? Irracionalidad que nos puede llevar a invertir en un rubro de mercado que creíamos que era prometedor y fracaso, colapso, quiebra, ¿no? Es decir, esa tensión ya la tenemos instalada y por tanto tenemos racionalización, alta racionalización de procesos, ¿no? De lo que se trataría sería más bien de que esa racionalización alcance también el ámbito de la relación con las necesidades, porque la racionalización que le interesa al capital es la que genera más valor de cambio. Más no le interesa la racionalización por la cual habría que resolver, y se podría resolver, un par de enfermedades endémicas, pero para las cuales no hay investigación porque no es lo que comporta la necesidad del capital. Ahí hay una profunda irracionalidad, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de cómo así se supera la alienación aboliendo la propiedad privada, es porque, claro, ya no dominaría la lógica del valor de cambio o la acumulación de valor de cambio, sino lo que dominaría sería la necesidad, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, insisto, pesado yo, valor de cambio, igualación, valor de uso, necesidad particular. En una cultura en la cual la clave sea la necesidad del particular, entonces, en efecto, donde ya no hay esa propiedad privada de los medios de producción, podemos ocuparnos de atender a esa necesidad, ¿no? En ese escenario, ¿no es cierto?, en ese escenario es que nos reconciliamos con nuestros esfuerzos. ¿Por qué? Porque vemos que los esfuerzos están prestos para la satisfacción de las necesidades humanas y no para el interés de quienes detenten la propiedad de los medios de producción, ¿no? Ahí es que termina de operarse esa reconciliación. Que la apropiación privada de los medios de producción comporta tales o cuales dinámicas, bueno, justamente eso es lo que se estudia en el capital, ¿no? Pero si superáramos tal, entonces el criterio ya no sería la masa informe, indiferenciada de dinero que se acumula, sino más bien la satisfacción de las necesidades. Sobre el tema de la esencia genérica y el telos, ¿no? ¿Qué garantías hay de que a eso se va a llegar, ¿no? O sea, ¿cómo así llegaríamos a consumar el ser genérico una vez que superamos la propiedad privada? Bueno, mira, ahí hay una cosa bien complicada y hay, soy fiel a Marx y hay puntos en los que ya tengo mis dificultades, ¿no? Este es un momento, yo no creo que el discurso de Marx sea teológico, no lo creo. Creo que hasta ahí todavía puede haber algo de tufillo que tiene que ver con la herencia filosófica de la que él viene. Yo creo que en Marx hay una reflexión sobre la estructura del capital y la manera y los límites que tiene la estructura para reproducirse, ¿no? Y eso no lo veo teleológico. Lo que sí, sin embargo, creo es que a la hora de pensar el comunismo es como si hubiera un momento en el cual el énfasis dialéctico de reconocer la negatividad y las contradicciones, ¿no es cierto?, y los conflictos, por tanto la necesidad de poder político, de modo de ver, se detuviera. Es como si llega un momento en el cual tenemos la crítica a la propiedad privada capitalista y si eso se resuelve, listo, estamos listos, ¿no? Estamos hechos. Y eso no por determinista, en Marx, ¿verdad? No porque Marx sea determinista, es como que justamente lo económico deja de ser relevante. Entonces, si lo económico deja de ser relevante y la fuerza productiva simplemente, ¿no? Ahí es como un antideterminista. Entonces ya cada quien puede estar en lo suyo, ¿no? Y más o menos se armonizan las cosas, porque como tenemos tal potencial de fuerza productiva, no tenemos por qué disputar sobre tu deseo y el mío, sino podemos cumplirlo. Yo creo que ya hasta ahí ya no acompaño ese razonamiento. Ahora, eso no vuelve a Marx a un pensador esencialista o teleológico, ¿no? O sea, lo que creo es que hay una obra, ¿no?, por la cual se le sigue el rastro a una implosión, porque en realidad la idea del capital más que una explosión es una implosión, o sea, colapsa sobre sí, a una implosión, ¿no?, que nos abre las puertas a una condición diferente, en la cual la socialidad, la relación con la naturaleza, el vínculo con lo universal, el respeto a la personalidad, etcétera, etcétera, van a tener mejores condiciones. Ahora, yo creo que ahí, por decir Marx, como decía Marx, empieza la historia humana, o sea, más bien ahí justamente aparecerán los conflictos que tengan que ver con las realizaciones humanas y no simplemente con la sobrevivencia de cada día. Eficiencia, el asunto de la eficiencia, ¿no? De repente no habría que seguir rompiéndose la cabeza con cómo ser más eficientes, ¿no? Hay toda esta teoría del decrecimiento y no sé, ¿no? Yo no sé qué decirte ahí, mira, o sea, creo que claro, el capital, eso pasa que nuevamente volviendo a los términos, ¿no? Siempre yo creo que los términos están para ser reconvenidos también, ¿no? ¿Qué entendemos por eficiencia? Pues, o sea, hasta ahora yo he hablado de eficiencia y he asumido que eficiencia es lo que el capital dice que es eficiencia. ¿Y qué cosa es eficiencia? En realidad, en mi discurso mismo, cuando yo hablo de eficiencia, ¿no?, me refiero a la generación de plusvalor. Pero en una cultura en la cual la clave ya no es la homogenización para acumular valores de cambio, sino la diferencia para satisfacer necesidades personales, la eficiencia, o tú dices, no tiene sentido, pero creo que lo que podemos decir es, se vuelve otra cosa. No significa lo mismo. O sea, ser eficiente en ese caso significaría resolver el tema de, no sé, enfermedades tropicales, por ejemplo, ¿no? Para insistir con eso. Sería completamente otra cosa, ¿no? Luego, si el capital financiero crea plusvalor, ¿no? Claro, directamente según lo que tenemos, no, pero lo que pasa es que el capital financiero lo que hace es poner en movimiento capitales que necesitan, digamos, de alguna manera tener adelanto, ¿no es cierto?, para poder generar el retorno. Entonces, no, efectivamente no lo hace per se, ¿no? Pero claro, es el momento dinerario del capital que ha desarrollado su autonomización. Y entonces otra vez pone todo el movimiento, ¿no? También lo crea plusvalor con sus oficinistas y todo, pero no está ahí su principal business, ¿no? Sino está más bien ahí afuera, ¿no? La inmobiliaria de acá, las extractivas en Perú, etcétera, ¿no? Y bueno, lo de Telefónica y el plusvalor, bueno, que claro, que no hay como hacérselo ver, bueno, pues lo que ocurre es que, a ver, si lo que ustedes están estudiando con el capital es difícil de discernir, que son las formas de dominación en las que, ¿no?, circulación y producción se traslapan, ¿no?, y hay fetiche y hay encubrimiento, pues métanle eso sociedad de acciones y métanle a eso bolsa y se hace pues una cosa mucho más invisibilizada, ¿no? Entonces, por un lado eso, ¿no? Entonces, de repente el teleoperador, en fin, o tu compañero dice, oye, pero ¿qué? Si yo trabajo, de repente, ni tanto, y mira, todo viene, y se hace solo, ¿no? Es decir, las mediaciones sociales y cósicas son tales que uno no ve porque que algo de lo que le llega a él como salario tenga que ver con algo de lo que él hizo, ¿no? Es decir, claro, las mediaciones se vuelven pues mucho más, ¿no? se vuelven mucho más profusas, digamos, ¿no? Pero además, y hay un tema también, como decía Xavier, de la ideologización, ¿no? Es decir, además, claro, es una cultura, digamos, que por su alta productividad de trabajo puede permitir, y con ese sueldo que de repente no es tan potente, puedas acceder, pues, a, ¿no? O sea, todos los a varios móviles y jueguitos y cositas y no sé qué, ¿no? Entonces todo eso es parte de, ¿no? De una lógica de reproducción en la que, bueno, pareciera que este, uno no la pasa tan mal, ¿no? Y entonces, ¿para qué se interesar por una, no sé, un conflicto mayor? Bueno, nada, les quiero agradecer, porque en verdad, muy interesante este, conversar con ustedes. Y yo no sé, cuando he puesto antes estas cosas, en realidad mi tesis más valiente es que Marx se queda corto cuando empieza el comunismo, porque debería incorporar la dimensión política y vincular la relación entre poder y libertad. Eso en realidad es un poco más atrevido porque, claro, implica cómo así puede haber una sociedad emancipada con poder político, no digo con Estado, pero con poder político, ¿ya? Eso suena más como moderno, compañera, ¿no? Pero cuando he puesto estas cosas no había encontrado la resistencia que yo siempre esperé encontrar en relación con el tema de la igualdad. Y me parece muy interesante que salga porque este, da cuenta, pues, de los horizontes de emancipación vastos que tenemos por delante en la crítica del capital, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Es lo que yo creo que se pone de manifiesto, ¿no? Es decir, acá hay una serie también de promesas incumplidas, digamos, ¿no? Por parte del capital. Pero bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por su tiempo. Bueno, antes de terminar, un par de cosillas. Desde luego que esto sirva como una invitación a continuar con la lectura del Capital, a trabajar más duro los textos. ¿Vale? Es verdad, por otro lado, íbamos a sortear un libro, pero creo que al final se lo ha ganado. Era el libro de Terry Eagleton, que te quería ver, ¿no? Creo que eso sí es... Eso no, hay que sortearlo. No. Bueno, está la realidad. El sorteo es un dinero de distribución justo, ¿no? No, aquí no hay igualdad. Entonces, luego también los compañeros, agradecer a los compañeros de Revolta que nos han cedido el local hoy, y además los días en los que venimos reuniéndonos aquí, que además han puesto ahora aquí unos libros, que como somos lo que hacemos, si no leemos, no nos construimos, es importante darle al coco, trabajar teóricamente y seguir para adelante. Entonces, muchas gracias a todos y seguimos para adelante. Pero... Esta es la versión original.